cada vez más. Que no sean animales. Tubérculo. No vale. No, te lo soplaron, no vale. Te lo soplaron, no vale. Rápido, rápido. Dale. José. No. Rafa, Rafa, decile que está ahí atrás que no te sople más. Pasó enseguida. No, vale. Que aparte pierde gracia el juego, Rafa, si te soplan. Rafa, este me gusta mucho más porque apela a tu humanidad. Rafa, decí siete cosas por las que podés brindar. Siete cosas por las que podés brindar. Tiempo y salud. ¿Salud? Hola, por los deseos. Muy bien. Deseos. Raro. Sí, ¿qué más? Sí, no es como la juicio de un jefe que también se... Terminala, decir un jefe, basta con el chivo. ¿Cuántas veces lo tenés que decir? Siete cosas por las que podés brindar. Por un cumpleaños. Muy bien. Cumpleaños, correcto. Otra. Estás soplando. Por un evento especial. Rafa, le dice al pavote atrás que no te sople más. No me sopla nadie, ¿eh? Sí, está escuchando mucho. Pero Rafa, déjate pelear. ¿Qué evento en especial, por ejemplo? ¿Un cumpleaños? Sí. Ya lo habías dicho. Qué malo sos. ¿Por qué? Quiero preguntar. ¿Es otro evento especial? Es otro cumpleaños. Casamiento. Ahí está, bien. Casorio. ¿Qué otro motivo? Sí, un divorcio. Sí, bueno. Sí. Ay, tiempo, no, lamentablemente no alcanzó. No alcanzó. Igual hizo más que la señora. ¿Querés preguntarle el último? Tenemos otro último por acá, si ustedes quieren. Si no, hemos llegado al fin. Este último está bueno. Hay que preguntar a Diego. Bueno, Rafa. Sí. Decí siete cosas feas de las minas. Decí siete cosas que te parezcan feas de las minas. ¡Tiempo! Siete cosas. Sí. Siete cosas feas. Que no te gustan. De las minas. Decir algo machista. Raro, no, claro, también hay mujeres machistas también. Sí, claro que sí. También, o mujeres feministas también. Sí, que hay. Sí. Y mujeres onanistas. Sí, sí. Te estás desviando de la... Le hablan de atrás. Del meollo de la cuestión. Sí, le hablan de atrás. Sí, sí. La verdad, Rafa, es una vergüenza. Este es un gusto saludarte y mandarte un abrazo enorme y que sigan los éxitos en 5. Bueno. Edificar. Hasta luego. No nos va que aclaraste. Y se va. Viene Wainwright. Poné la tanda, la última del programa, que lo vamos todos a abrazar. Vamos a decir 7. Tenés 10 segundos. Diego con Fudo Ripoll. Diego con Fudo Ripoll. Diego Ripoll. Señor Ripoll. Diego Ripoll. Señor Ripoll. Ripoll con su objetividad y su inteligencia singular. El pájaro de todos también. Diego Cocudo Ripoll, Diego Ripoll, Diego Ripoll, Diego Ripoll, Señor Ripoll, Diego Ripoll, Señor Ripoll. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 18:21, Metro y Medio. Sebastián Wainwright. Julieta Pink. Metro 95.1. Sonido urbano. Perdón, Tincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente, son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Al señor, si está interesado en venderlo, al chofer, acá estoy, ¿eh? Mesa 14. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Hoy Nextel triplica mi recarga y eso le viene muy bien a mi elevado nivel de ansiedad. Juan, ¿estás? ¿Estás? ¿Estás? Voy a probar un mensaje de texto. ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás? Hoy con Nextel con tarjeta, recargando 50 pesos o más, llévate el triple de crédito. Prepia por 3. Más información en www.nextel.com.ar. Familiar, agua fruta, agua fruta.

Te fuiste a revisar. No, no, yo te contesto. No, claro. Si Gabito, vos sabés, ya pasaste por ahí. Más de una vez. Cabo, decime qué se siente. Lo de. No, sí. Cuál de atrás. Gracias. A vos te tijeres, tío. No, no, no. Che, ¿qué está Julieta? Cumple Luca. Cumple Luca en estos días. Cumplió el 20, el lunes. Bueno, lo yo que mi amigo lo llamé. Perfecto. El cumple profesor. Javier Bravo mañana. El sábado. Pero hoy sos el protagonista. El sábado cumple Javier. Igual que mi amigo Nico. Sí, señor. Javier cumple el día del operador. El día del operador. Un día después. Operador. Claro, no podía ser operador 25 de mayo, feriado. Bien. Hoy empecé a planear mi cumpleaños del año que viene. El 40. El de este año no lo vas a hacer. No sé si ya decir la idea porque me la chorean después. No, no es tan original tampoco. No es tan original. No, no tengo lugar todavía. Pero es un match al que estarían invitados. Sí. Son hombres, no. No, no, no, las chicas después. Ah. O durante pueden venir a ver el partido, después se hace un asado. Pueden no venir también. Atlanta versus amigos de Weinreich. Se lo organizó un amigo para despedida de soltero. Y estuvo buenísimo. Increíble. Organicé, nuestro equipo se llama El Bolsón, con el que jugué históricamente. Hicimos Racing contra El Bolsón. ¿Y quién jugaba por Racing? ¿Hinchas o exjugadores? Atajaba Flavio Nardini. Sí, director, sí, señor. De cine, y es fanático de Racing. Un abrazo a Tadía. Muy bueno, Horacio Atadía. Sí. Atadía, dijo. Atadía, Olarán. La Madrid. Sí, la Madrid. ¿Con pelo largo jugó? Eso es larguísimo. Espectacular. Colombati. Sí, Miguel Ángel. Camote Acuña. Sí. Crack, Acuña crack. Árbitro, Oliveto. Espectacular. Muy bien. Cayeron, y después el asado abajo de los eucaliptos, ahí a 90 kilómetros, en un campito. Y se despidieron todos al grito de la academia, todos cantando así. Claro. Los bailamos. ¿Sí? Sí, sí, les ganamos. Pero ustedes son buenos ganamos, también. Si nosotros tenemos un buen equipo, estamos en buen momento, pero igual. Yo no terminé, estaba un buen equipo. Imagínate. Los jugadores juegan el asado, toma vino. Claro. Nada más van a poner la pierna a los jugadores, no la contaba. No, no, no, no, no jugaron. ¿Pusieron? ¿Pusieron? No, igual no lo bailamos, fue parejo y ganamos. Lo ganamos por 3, 4 goles. No, haría un equipo con mis amigos, entre comillas, jugadores, con los que tejí una relación. Soriano. Seba Domínguez. Soriano. Okay. El Pepe Castro, por supuesto. El Seba Domínguez. ¿Ese juega para amigos de Seba? Un ratón allá. Ah, nosotros el Goico, Lautaro Acosta. El amigo de Seba lo jugamos. Sí, estos son los jugadores. El de River, que llamó a la apertura de famosos. González Pires. González Pires. Es Vitanich. El Rusito Rigolzi. El Seba Domínguez. Un partido de 5 a simpatía. Y me parece va para 11, ¿no? ¿Qué decís? Sí, sí. Pero 11 nos matan. En el León Verdichesco. No, aparte. En 11 nos matan. 5 de Atlanta traer todo el plantel es más difícil. Es mucho, ¿no? Me parece. Sí. A menos que, pero está buena la idea, me ¿puede gusta. ¿Puede ser el técnico mi papá? Por supuesto, puede jugar. Aquel partido Racing del Bolsón era despedida de Damián Kempel. Damián Kempel, fanático de Racing, farma. Acá me pregunta. Lo atamos a un palo del quincho, vendados los ojos. Sí. Imagínate qué estaba esperando. ¿Qué estaba esperando? Una barbaridad. Huevazo, trompada. Ah, y llega la Madrid y le decimos: el que está atado es el de la despedida. Ay. Y empieza a poner voz como que era un travesti que estaba a punto de agarrarlo. Ay, bien, la Madrid. Digo, lo mal que la pasó. Ajá. Y después le sacamos la venda en el círculo central. Colombati, Acuña. Qué lindo. Llorando. No, inolvidable. Inolvidable. Todo organizado. No tiene que sufrir de la despedida soltero. Estamos de acuerdo. No hay que hacerlo sufrir. Los 5 minutos antes de que llegue. Fue alegría después. Era una sorpresa, una sorpresa. Hicimos creer que era una sorpresa mala y era buena. Para mí, el homenajeado tiene que patear un penal. Sí, sí. Y se lo tiene que dejar el arquero. Pero no se tienen que dar cuenta. Sí, sí. Dice. En la mía hubo un partido, un penal. Y yo lo maté a propósito, muy despacito, para que se lo deje y me lo atajo. No, que Matías. Es una bomba. Dicen, que lo hace. Pregúntale a Matías por el clásico, el Bolsón con Villegas, al frente donde jugaba yo en Ciudad Universitaria. Uno de los tantos que le habremos ganado por goleada. Y ya ni recuerdo. No me acuerdo, no sé. La verdad, digo en joda, pero no sé. No se acuerda. Bueno, ¿cuántos saludos? ¿Quiénes te llamaron? ¿Querés contar acá en Metro y Medio? En la apertura. Como quieran ustedes. Famosos. No sé. ¿Qué sentiste que Susana hizo apertura de famosos? Hizo apertura de famosos, claro. Pero no espontánea como nosotros. No. Leí en el diario, la apertura de famosos de Susana. Sí. La nuestra es más espontánea. Quiero adelantar algo, y lo voy a hacer con ustedes. Hágalo. Tengo acá un gran regalo que me hace la radio, después de un tiempo. Vino Patricia Rey a fiscalizar. Sí, Pato Rey, directora de Recursos Humanos. Hola Patricia, vino Florencia también. Fan de Metro y Medio, Patricia. No, de Perros de la Calle primero. Primero de Perros. De hecho, tuitearon ayer ustedes que... No, nos violaron la casilla de... Ah, ¿ustedes también? ¿Qué pasó? Claro, hoy vi a la mañana. No, me perdí. Yo dejé el Twitter abierto y hoy que estaban de paro de la mañana, Schultz, Cayeta, Andy, parece que estaban... Aburrido. Parece que Schultz y Cayeta no fueron porque tuvimos la transición y dijeron que no. ¿Y qué pasó? No, desde nuestro tweet escribían: el programa que más nos gusta es Perros de la Calle, que sepas basta de todo. Ah, muy bueno. Bien, el viernes 7 de junio, a las 9, a las 6 de la tarde, Metro y Medio, desde el Monumental, para transmitir Argentina-Colombia en vivo y en directo. ¡Buena! ¿Produce este programa? Hay una posibilidad que un integrante de este programa nos dé una, nos dé dos manos, no, tres manos nos dé. Estaba esperando que... ¿Se podía? Por eso digo que hay una posibilidad. Ah, y lo quería hablar en privado, Matías, pero bueno, vos lo tiraste al aire y... No, porque ya lo hablé y ya dimos la autorización para que Walter Bernabé Frignani, productor que más sabe de fútbol, colabore en esta transmi. ¿A las 7 arranca el partido? A las 7 y 5 creo que arranca el partido. Nosotros no estaremos. Tengo que ir volando de acá a las 6 de la tarde. Desde las 6. Volamos. Si quieren. Sí, pero la moto entra uno o dos. Pará. Te hago este ofrecimiento al aire. Si quieren, largan 5 y media y nosotros empezamos 5 y media allá. Con la previa, O la otra. Hacemos los dos programas allá, pero medio que te arruinamos el... No. No sé si tenemos tantas... Nosotros vamos a ir al programa, no le vamos a dar tanta hora al partido, aunque estando ahí me da la sensación. Pero no han llegado los jugadores. No sé si tenemos... bueno, lo hablamos. No, igual no digo para no perdernos el partido. Matías, decime qué se siente hacer radio en el Monumental. Hice transmisiones, con un silencio atroz. Podría hacer chistes con canchas del ascenso, pero no lo voy a hacer. Una torta hecha chupetín para mí, los amigos de Scarlett. Gracias. Saben lo rica que es hoy. Feliz cumpleaños, Sebo. Gracias. ¿Qué te regaló? Muchas cosas, estoy pensando. Me regaló, Julita me hizo dos grandes regalos. ¿Por ejemplo? No, no son grandes, son... ¿Una remera? Una remera, que le pedí ayer. Dije, no tengo la remera de los Ramones que tienen todos. Y fue Julita hoy y se puso. Muy bien, Juli. Y una bufanda. No del mismo color, mushi. No del mismo color que Nacho Sosa para que no se la queme. Claro. Y una bufanda que le dije, si te parece muy que cool. Es muy... No, cool, te dije. Si te parece que es muy gay, la cambias. Porque a mí me gustó. Y me dijo, para no, mí me gusta. No hay que regalar diciendo, che, si querés... Lo... No hay que regalar diciendo, che, si querés lo cambias. Regalá, regalá. Yo la elegí. Es como decirle a la mina, pero che, vamos al amor, pero si no te gusta mucho no me llamas más. Javito a lo mejor se ofende, pero Pablo y Nacho Sosa me hicieron un gran regalo. Se va a ofender. Te vas a ofender. Se va a ofender. Te vas a ofender. ¿Qué es? Parrilla eléctrica. No. No, se va a enojar. No, te la agarres con ellos. No, tranquilo. Guardá ese cuchillo, cabo. Pablo Fábrega. Por favor. Nacho Sosa, la verdad que no. ¿Vos hiciste ese regalo? No, pero tengo que empezar. Se la están regalando a un chico de 5 años, pensá eso. Mirá la cara de Cabito. El debut, que sea simple. Claro. Después vamos al carbón. Pero... Yo voy a llevar a debutar a tu hijo, ¿a dónde lo llevo a debutar? No. Que sea simple. ¿Qué te puedes con el hijo? ¿Con tu hijo? Con lo más interno que puede tener un hombre. La única diferencia a gas eléctrica se mete en la manera, la combustión, el método de calor. No lo tendría que haber dicho. Las dos transiciones así. Una parrilla hubiese dicho, listo. Claro. Eléctrica, ¿lo matás? Vos si llevarías a alguien al teatro, la primera que le vayas a hacer un limón. Cuando tu hijo aprenda, cuando tu hijo vaya al colegio. Y le empiezan a enseñar las cuentas, no le voy a regalar una calculadora. Rendite, Pablo, rendite. Lo jugando contra el Barça en el Camp Nou. Sí. Escuchame, cuando aprenda a hacer las cuentas y la quiere enseñar a sumar, yo le regalo una calculadora. Para el principio, una vez que agarra la calculadora, la otra no la usa nunca más. Enojado. Claro. Perdóname. ¿Querés que la devuelva, cabo? Pero de vos, bueno, tranquilo. De vos, Pablo. Tranquilo, Matías, agárralo. Un cavernícola. No puedo. Un cavernícola, sos un cavernícola regalando un celular. Eso es lo que sos. Cuando nos enteremos que vaya a hacer un asado, le cortamos la luz. A ver qué hace. No. ¿Sabes qué quiero? ¿Es un asado, guay? ¿Sabes qué quiero? Que una vez por mes te morfes un asado en la casa de él, hecho con eléctrico. Que es exquisito. Es exquisito. Como hervir la carne. Se enoja. Es recaliente. También lo hará. Sí. Es lo mismo. Es el cumpleaños. No se lo digo. Quérelo un poco. Decirle feliz cumpleaños. No quiero que le regale estas cosas. Bueno, cabo, tranquilo. Una calculadora. Benito, primer grado. El primer día, el tío Cabito. Esta calculadora científica para usted. Tranquilo, cabo, tranquilo. ¿Qué más te regalaron? Y así nos despedimos. lo dejamos porque tiene mucho para contar, sí, y Sony 20. Quería decir que en Tortugas Open Mall, ubicado en el ramal Pilar, kilómetro 36 y medio, Tortuguitas, encontrar más de 200 marcas, servicios, entretenimiento, de todo. Hoy, con Vamos los Jueves de Banco Galicia, disfrutá un 15% de ahorro y cuotas sin interés en locales adheridos. Con Quiero podés tener un 5% adicional canjeando puntos y obtener hasta un 20% de ahorro a reintegrar en tu tarjeta en todas tus compras. Consulta vigencia y condiciones en bancogalicia.com, locales adheridos en tortugasopenmall.com. Chivo del programa. ¿Ustedes? Que pasa como el trans. Cumple One Reich, empieza Metro y Medio. Hasta mañana. One Reich, decime qué se siente. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio en la sintonía. La semana queda todos los días. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue miércoles, ya fue jueves, ya casi termina. Metro y medio, claro que sí, acá estamos, señoras y señores, para arrancar un metro y medio el 23 de mayo de 2013. ¡Feliz cumpleaños! Hace 39 años tenía apenas 12 horas de vida. ¿Y cómo llorabas? A ver. Así, pobrecito. Lloraba. Bueno, Seba decía, tenía, yo tenía prepucio todavía. Tenía prepucio hasta ahora. Sí. Claro. Hace 39 años. Y era pelado igual que ahora. Y era pelado igual que ahora. Y cabezón igual que ahora. ¿Te pelaron cuando naciste? No tengo ese dato, la verdad. Bueno. Los varones no preguntamos esas cosas. Viste que no preguntamos mucho. Es verdad. ¿Cómo estás, jirafa? Vos contame cómo estás. Estoy bien. Podría decir, primero me encanta que el público por Twitter dice One Ride. Decime qué se siente. Qué bueno. Estoy contento, en realidad. No significa demasiado el cumpleaños, pero al recibir tanto cariño, claro, me pongo contento. La verdad, sí, estoy un poco sorprendido, muy contento, y un poco superado también, sí. Porque ahora por Twitter te saluda a todo el mundo. Ay. Y por un lado es fácil mandar un mensaje, y por otro lado digo, mirá qué lindo toda la gente que me saluda, claro, y dice cosas lindas. La radio genera un vínculo realmente... impagable, entrañable, inigualable con otros medios, y sobre todo que ya estamos hace 7 años, 3 horas todos los días, abriéndonos bastante, divirtiéndonos, sí, tratando de divertir al que está del otro lado, entretenerlo, y me da mucho gusto y me conmueve que el público lo valore, claro, y que nos lo cuente. Y que te salude como un amigo, porque... Como un amigo. Es eso, es, sí, feliz cumpleaños. Y eso es lo que dicen. Claro. Siento que los conozco de siempre. Son mi amigo, sí, o te dicen algo que vos no te acordás que dijiste alguna vez, sí, así que eso es algo que da solamente la radio, sí, y radios como esta y programas como estos, ¿no? Claro. Que muchas veces ustedes se juntan ahí y pelotudean un poco, sí, sí, pero la verdad hay mucho trabajo de fondo, de artística, de pensar, claro, cosas, secciones, y a partir de que tenemos todo eso podemos pelotudear arriba y podemos abrirnos nosotros y contar y decir lo que pensamos con total pasión de cómo se lee el diario hasta de cómo vemos el país, por ejemplo, claro, y con peleas, con discusiones, con estando de acuerdo, vamos generando una relación con la audiencia que realmente es muy intensa y es muy íntima. Es muy íntima. Sí. Supongo que para el oyente nuevo, que tal vez hay un montón de oyentes nuevos, sí, porque todos los días hay gente nueva, al principio le debe costar Debe costar porque hay muchos códigos. Conocer a los personajes, los ruiditos que pone Nacho Sosa por atrás. Seguro, pero seguro. Los que escuchan todos los días se sienten muy parte. Ajá. Los que entienden todo. Claro, por los supuesto, que se dan, sí, por eso las transiciones son tan populares también. Claro. Porque las transiciones se basan en las relaciones entre los programas, nos cargamos, hablamos. Bueno, y todo eso me conmovió. ¿Cómo arrancó del minuto cero? El primer mensaje fue antes de las 12. ¿Quién? Me manda un mensaje el gran Lino Patalano. Lino. Con el que estamos en un romance total, total. Beso en la boca. Todo. Yo feliz de estar en el Teatro Maipo. Sé que él está muy contento de que yo esté ahí. Sí. Él lo hace saber. Me lo hace saber siempre. ¿Le contás a tu mamá? Porque esas cosas le importan a las mamás. No se lo dije. Lino Patalano, mamá, me dice todo el tiempo que soy un genio. Lino te mima, te hace sentir bien, te pregunta, ¿no querés un camarín mejor? Sí. ¿Querés este horario? ¿Cómo la estás pasando? ¿Querés hacer más funciones? ¿Menos? Sí. Todo eso. Así que Lino ayer me mandó un mensaje, le dije, faltan 5 minutos. Y él me pone, no, despidámonos de este año tan genial que tuviste. Ay, qué genial. Atento en los detalles, Lino. Sí. A partir de las 12, ¿te llamó alguna ex como Araduc? Malena Ginsburg. Bien. Con la que todavía no tuve sexo, pero creo que tarde o temprano. En cualquier momento. Sí, voy a tener a Está regaladísimo. Sí, está re entregada. Y yo también. Sí, yo también. Sí, obvio. Así que voy a tener. Sí, y después, mensaje así de conocidos personalmente, no tuve a la noche. Tal vez con la fama de irte a acostar temprano. Claro, también. Sí. Pero por Twitter empezaron a caer. Bien. Y después hoy me desperté y sí, mensajes de todo el mundo. Fines. Amigos que hace mucho no veo. Muchos a los que atendí que te llaman por teléfono. ¿Quiénes te llaman por teléfono y todavía? Lo valoré. ¿Quiénes te llaman por teléfono? Mi amigo Gaby, como un hermano que me llamó, por supuesto. Me mandó mensaje temprano y después me llamó. Curiosa charla porque me dice Roberto, yo le digo Mario Alberto. Mirá. Porque yo soy Mouso y él es Kempes. Claro. Así nos decían cuando éramos chicos. Entonces son códigos que también solo nosotros dos. Sí. Pará, déjame pensar. ¿Alguien que te haya sorprendido? Me llamó el Rusito Rigolzi, me llamó por teléfono. Mirá. Me llamó mi tía de Paraná, Beba. No se puso a llorar. ¿En serio? ¿En serio? Yo decía, se quiebra. No me deja hablar, me hace preguntas. Ay, qué lindo, porque vos sabés que yo te quiero mucho. Me lo dice casi como si fuera una tragedia que me quiere mucho. Me dice, ¿cómo está Katia? No entiendo, si me pregunta por Dalia o por Kiara. Yo le digo, bien, le digo, Beba, bien. Espectacular. Sí, pero Beba es mi tía de Paraná, que la llevo en el corazón. Que cuando yo iba a Paraná y me bañaba, yo le decía, Beba, sale fría el agua, ¿qué hago? Abrila caliente. A propósito. Espectacular. Sí, la gente adulta o más adulta que nosotros te llama. Sí. Mis viejos me llamaron. ¿Alguien te sorprendió, aunque sea por tweet, por mensaje? ¿Sabes quién me saludó hoy? Sí, a ver, déjame ver. Hoy te dejo ver el teléfono. Gracias. Y la tele. Lo que vos quieras. Decime qué se siente. Dan Breitman me escribió. Después Padres del Jardín. Uh-huh. De la radio Cayeta, Nico Artusi. Sí. ¿Te sacaron al aire en alguna radio? No, los chicos de Basta. Gaby Schulz no me llamó ni me escribió. Ahí está. Si yo llego a hacer eso con su cumpleaños. Sí. Bueno. ¿Por qué no haces algo que lo haga sentir mal y lo llamás vos? Para que te diga feliz cumpleaños. Sería muy... ¿Es de mala lo que digo? No, es lo que haría él. Sí, es lo que haría. Decime feliz cumpleaños. Sí, ponelo al aire directo. Sí. Decile que no hacemos más TBR, no somos más amigos. ¿Qué pasa, cumple? Decile que vos lo viste en calzones. ¿Cumple Crespo hoy? ¿Quién cumple? ¿Cumple el Rago? Decile, el de Rago no te olvidás. Me llamó Peto Homenaje. Sí. O me escribió, o me llamó. Bueno, me escribió. El de Listorti, no te olvidás, decir algo así. Dan Breitman. Sí. Muy bueno vos llamando para tu cumpleaños. Llamé a alguien también hoy en mi cumpleaños. ¿Y le dijiste que era tu cumpleaños? Está sonando, ¿eh? Hacele como el da para darse. Dos preguntas cualquiera y la tercera es... Dale. ¿No me saludás por mi cumple? No atiende, Hola. Gaby. Sí. Seba Weinreich. Feliz cumple, Sebi. Listo, llamé para que me digas eso, estamos en el aire. Como no me llamaste, te llamo yo. No, pero te iba a llamar después del programa. Ah. A las personas que se las quiere mucho se las saluda antes del mediodía. Sí, pero yo antes del mediodía hago un programa de radio. Sí, estaban de paro, de 10 a 12 no hiciste nada. Y Cayeta me escribió. No, me pareció muy impersonal mandar tu mensaje. Quería hablar con vos. Ya se te caía el día. Igual, Gaby, yo no siento que me quieras menos. Sí. Ni siento bronca por esto. Recién dijiste otra cosa. No. Aparte, yo te digo, yo me siento bien porque la última vez que alguien de los dos se hizo un regalo fue mío a vos. Mirá, qué resentido que es. Pero tenés que estar con el copete abajo ahora, Gaby. No, te estás llamando el cumpleañero. Cada mañana cuando te calentás el agua, pensás en mí, o cuando te haces una tostada. Pero la tostadora siempre pienso en vos. No me caliento agua porque no tomo nada, nada caliente, pero la tostadora pienso en vos todos los santos días. Y te regaló para apoyar la compu también. Si nos vamos a echar en cara, yo te hice un gran regalo con las revistas de Argentinos Juniors. Eso, no, es verdad, en las revistas de Argentinos para mí, y los muñecos de los tres chiflados. Y los muñecos de los tres chiflados, que me fui hasta el centro a comprarlos. Somos dos madres judías echándonos en cara cosas. Pero bueno, Gaby, necesitaba que me digas feliz cumpleaños, te mando un abrazo grande y te quiero mucho, Gaby. Yo también te quiero, Cevita. Rago, ¿qué día cumple? No sé. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! ¿Listorti? ¿Listorti qué día cumple? En enero, pero no me acuerdo. ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía! Se acuerda igual, ¿viste? ¿Andy qué día cumple? El 17 de noviembre. Pero está bien. Está bien. Sí, está bien. Un abrazo, Gaby. Saludos a los chicos. Chao, gracias, Cevita. Te imagino tirado en el sillón tomando whisky, no sé, pero no estás así, ¿no? No, estaba tirado en la cama jugando al Candy Crush. Ah, bueno. Un abrazo, Gaby. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Qué lindo. Bueno, esa es... Bueno, esa Gaby Schultz. Necesitaba hablar con Gaby Schultz. Sí. Necesitabas hablar con Gaby. Bueno, está bien. Y no me acuerdo quién más me llamó y quién más no me llamó. Bueno, sé que tiene una sorpresa que se cayó. Parece, no, que tenemos la discoteca de Seba. Ah, la discoteca de Seba. Tenemos claro. La discoteca de Seba. Me había olvidado. Hoy fue la discoteca de Seba. Sí, ¿por qué todos no entraban? Hicimos una canción. No sé, ¿en qué orden va a ser? Soy ignorante, no sé qué armaron. Yo les pedí, quiero aclarar, los jueves armo mi discoteca, que pongo tres temas yo. Sí. Y hoy dije, bueno, ármenla ustedes la discoteca. Vamos. Y cada uno trae un tema. Sí. Sé, sobre todo con Martincito, que me estoy abriendo a lo indescifrable. Sí. A lo más raro del mundo. Imagínate lo que quedó afuera. Imagínate lo que quedó afuera. ¿Quién quiere arrancar, Pablo? Yo puedo arrancar. Ayer se me escapó un poco. Perdón, yo quería decir, el tema no es que me tiene que gustar a mí, me tienen que explicar por qué y listo. Y claro, perfecto. Con eso estoy. Yo solo quería decirte, sea feliz cumple al aire y que ya estoy esperando tus 40. Bueno. Y no se partido. Bien, buenísimo. Buenísimo. A parar. Perfecto. Quiero decir dos cosas más. Cumple el obelisco. De Lucía Galán. Y cumple el diario Olé. Así que a los muchachos de Olé les mando un abrazo. Perfecto. Llamá al obelisco, que no te llamó también. El obelisco no me llamó. Hoy estuve por el obelisco, por suerte. Sabes lo que me encanta ir al centro. Está bueno, sí. Sí, estuve por allá. ¿Al mediodía? Empezó al mediodía. Bien. Sí. Pero nada, igual fui a pagar multas, así que estaba re contento. Ah, la pasaste bien. Sí, me encanta. Bueno, Pablo Fábregas trae un tema. Sí, trae un tema. A ver, sí, si me encantaría. ¿Trajiste los peligrosos renes? No. No. No. Pero era un candidato. Fue el primero. Pero después dije, no, eso es para mí. Ajá. Bien. No. Pero te voy a dar una ayuda. Ayer se me escapó. A ver, no estuve atento. Y yo puse una cara de Gil que se dio cuenta, la gorda. Yo me reí. Y nos reímos todos para adentro. Yo no me di cuenta. Pero se me escapó un poquito. Es que vos estás contra la pared mirando tu celular, me parece. A veces apoyo la cabeza contra la pared. Te quedas en diagonal como si fueses una madre, en diagonal apoyado contra la pared. Te hubiera mandado de penitencia. Mejor. Eso, sí, pero en diagonal. Tu cabeza soporta el peso. El público tiene que saberlo. Sí, en realidad era para los 40, pero dije, no sé qué vamos a hacer a los 40. Claro, entonces digo, me parece que este tema representa un quiebre. Ajá. No significa que a partir de esto, de exactamente del año en que salió esto, tu vida cambió, pero empezó a perfilarse, me da la sensación. O por lo menos yo sentí eso para con tu carrera. A ver. A ver. Hola. Hola. La vida se... ¡Sí! ¡Déjalo! ¡Cien fuego! Sentir enfermo, la verdad es que hoy te escribo para no tenerte, recordarte, salvación del alma sin remedio. Podemos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Esta es la discoteca de Sebas. Tuve un sueño ayer de H. Lores Junior, tres cuchillos más brillantes sobre el horizonte. Hombre, poeta y Dios, no puedo yo seguir alimentando mi destino con tu propia suerte. Podríamos navegar juntos a través del mundo, sobre el mundo. Sé que eso nunca me va a pasar. Ilusiones se proyectan. Pictures of Lily. de la de Sebas. Me emociona el tema que me regala Pablo Fábregas. ¡Lindo! Se llama La Eternidad, Cienfuegos, la banda de Sergio Rotman. Uh-huh. Punk rock. Sí. Una banda que... amiga nuestra en esa época, estábamos en Radio La Roca, venían mucho a la radio, nos íbamos a ver a los recitales. Sí. Pasábamos algunos tiempos juntos y ahí estaba Rotman con toda su polenta arriba del escenario. Los coros son de su mujer, de Mimi Maura. Vive en Puerto Rico ahora. Van y vienen, sí, ¿no? Sí, van y vienen, de vez en cuando vienen por acá. Un día me lo encontré en la puerta de la radio, así que el abrazo a Sergio, a Cienfuegos. Gracias, Pablo. Un placer. Y el abrazo a toda esa época. Claro, mirá, que sí, muchos claro acá que sí celebran La Eternidad, Cienfuegos. Marto. Martín Alejandro Reich. Bueno. Recuerdo que damos un giro de 180, ¿no? De 360 porque es al mismo lugar. Es importante declarar que se le bocharon cosas. Me imagino. Quiero saber. Primero quiero que sepas, quiero saber qué te bocharon en las canciones. Fue una empresa difícil, Seba. Quiero que sepas que pensé con afecto y por lo futbolero. Ajá. Que compartimos. Entonces primero había tirado un tema más. Onda Fito Páez, pues sé que te gusta. Sí. Y Juli, para mí, con mucho tino, me dijo, no me gusta para... ¿Qué tema era? Primero me dijo, no me gusta. ¿Qué tema? No. Era Dar es Dar, el primer tema. Pero no lo dije convencido igual, Porque no tenía mucho para justificarlo. Era solo decir, sé que a Seba le gusta de Fito Páez. Claro. Entonces, Juli, con eso me hizo forzarme más. Es medio regalarle medias. Y ahí... es un poco eso. Ahí me puse a pensar, en este caso me ayudó Ara, que también te conoce bien. Y dije, imágenes Seba jugando al fútbol, me imaginé, hacía un compiladito. ¿Con qué tema las acompañaríamos? El Pinocho, el Pinocho que es de madera. Sacando mano lateral, por ahí. Ajá. Pero proyectándose también bien. Y distintas cosas. Y apelé a esta banda que creo que es futbolera. Y este tema me parece que a mí me gusta mucho. ¿Arriesgo? Me pone bastante la piel de gallina. Arriesgo. Cuando pasa. Para mí es la Bersuit. Sí, le pegué. Vamos todavía. Al fondo de la red. Sí. Todavía estaba el pelado. Sí. En pijama. Siguen en pijama. Gustavo Cordera, la versión para Galabat. Más representativo, me parece. Muy bien. La del pájaro Canigia es esta. Dicen que sí, para la historia pájaro, que en realidad es uruguaya. Ajá. Y era para el pájaro, que era un jugador uruguayo, y después la versión lo retoma como homenaje al pájaro Canigia. Ah, muy bien. Pero sí, según ellos es para el pájaro Canigia. Pararse en el medio de la cancha. Por esa copa exquisita. anticipa al azar. No se sabe con qué pie se desmarcará esta vez de las canillas del bar a mis ojos que no creen. Gracias, querido Martín Reich, por este regalo. Un placer, tema tío. Que me regala Martín, el de la Bersuit, dedicado, creemos nosotros, o uno a veces quiere interpretar y quiere elegir a quién se lo dedicaron, es al pájaro Claudio Paul Caniggia. Sí. Después de Maradona, mi ídolo en la selección es Caniggia. Y me duele todavía la vez que la tocó en la mano, la tocó con la mano, contra Italia en el 90. Sí. Bilardo no llevó muchos delanteros pero a ese tocó, mundial. La tocó, sí, sí, era amarilla, obvio. Y por esa amarilla se perdió la final, que hoy no se la perdería porque el reglamento cambió. Sí, y de los jugadores, la final la jugás igual. De los jugadores que son más de la selección que de clubes. Claro. Que es de todos. Ese es el pájaro. Y la expulsión en el banco en Corea y Japón también a muchos les duele. Espectacular, esa expulsión es espectacular. Pero el gol a Nigeria, Peter Ruffay en Estados Unidos 94, es hermoso. Que le dice Diego. Es hermoso. Sí. Pero los del 90 le hizo a Brasil e Italia. Sí, también, por supuesto, a Tafarel y a Senga. El quiero pájaro mi tema, Canigia. Quiero mi tema. Ahora viene el tema que me dedica Julieta Luciana. En este 23 de mayo de 2013, querida jirafa. No se da ¿querés nada. Adivinar? ¿Querés que te tire algún centro? Tirame un centro y estoy un poco perdido. El tema es que con la discoteca de Seba, Seba pone los temas que le gustan hace un tiempo. Y decía, quiero poner este, ya lo puso, quiero poner este, ya lo puso. Entonces, ¿Calamaro no es? No es Calamaro. Estuvo ahí. ¿Te digo que quedó afuera? Sí. El cantante. Quedó afuera el cantante. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué hubiese sido el cantante? Porque de los que no puso la discoteca de Seba, pero después lo escuché y dije no, pero no fue algo así azaroso, pongan ese tema, todos lo pensamos mucho. Sí, ese sí, tema, me doy cuenta, sí, Seba, cuenta, poco sí. Te queremos. Después ajá. Dije Julieta Venegas, ajá. Porque sé que te gusta mucho. Sí, fue lo de Andy la otra vez. Mi tema preferido es uno que es muy lento, y que dice, ¿por qué la dejé? ¿Por qué la dejé? Ah, no, que lo canta con Marisa Monte. Sí, y dije no, es muy abajo para la apertura. Demasiado. Aparte te gusta a vos, no Seba. Claro, me gusta a mí, y el de Los Decadentes. El que canta con los decadentes. Bueno, que yo más quiero. Bueno, lo puso Nacho más o menos medio tema el otro día y dije, ya sonó. Pues yo elegí medio distraído, Julieta Venegas para mi top 5. Ah, bueno, ok. Ahí está. Así que elegí un tema. Sí. En inglés. En inglés. Que me gusta mucho a mí. Ajá. No es que te represente a vos ni nada. Beatles. No, no es Beatles. Es del año 1976. Pero. Y desde ese año que salió este tema, sí. Nunca más. No, siempre, mejor dicho, la tocaron en vivo. Cada vez que esta banda británica sigue, salía. Sigue existiendo la banda. Los Rolling Stones. El cantante se murió. Y era gay. Ya te está diciendo todo. Esta es la canción que yo elegí para el cumpleaños de Sebas en la discoteca de Sebas. Adelante, maestro. Ah. whiskey blues in my beer. I'm alright. He's alright. He's alright. Yeah, yeah. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Cuidado. Find me somebody to love. Find me. Muy bien, esta chica, exactamente. Habla de amor. Conmovedora, esta canción conmovedora, así se dice, Somebody to Love, Queen. Dice... Dicen que me estoy volviendo loco, dicen que tengo un montón de agua en el cerebro, que no tengo sentido común, no tengo a nadie en quien creer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Dice esta canción de Queen, Somebody to Love, es el regalo conmovedor de Julieta Luciana, la canción que ella me regala en la discoteca de Sebas, hoy hecha por mis compañeros, Pablo Daniel Fábrega, que eligió La Eternidad de Cienfuegos, Martín Alejandro Reich, se quedó con Al Fondo de la Red, con la versión Bergarabat. Y Julieta eligió esta hermosa canción de Queen, Somebody to Love. La mala noticia es que Peto Homenaje viene igual en este 23 de mayo, cuando faltan 12 minutos para las 7 de la tarde. Tenemos 15.4 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una cuenta de Twitter que es @metromedio, una contestadora que es el 4010-7272 y un directo que es el 4010-7267. Vamos a tener la mesa de los jueves también. Vamos a tener... Quiero agradecer unos regalos que me llegaron. Vas a agradecer unos regalos, sí. ¿Cómo no? Que me trae la señorita Denise. Hoy cuatro bolillas, ¿no? Hoy cuatro bolillas. Hoy cuatro bolillas. Sí. Denise me hizo un... Bueno, Julieta, ya dije los regalos que sí. Me hizo. Una bufanda muy glamorosa. Y una remera. Una remera de los Ramones. Y Pablo y Nacho, una parrilla eléctrica, que es un gran regalo, es un gran regalo. Pongo la carne y ya está, decís. Sí. Bueno, cuidala un poco, si la dejás dos días. No la dejo dos días, pero... Dejala calentada y debe tener instrucciones, nunca hice la verdad en eléctrica. Claro. Pedí delivery, tirala. Está bien. Y le quiero agradecer especialmente a los chicos de nodoymas.com.ar. Me esperó acá en la puerta Rodrigo. Yo llegaba sobre la hora, me hubiera gustado hablarle más, pero hoy llegué tarde. Está raro, porque la puerta es con el Sorlesi 1-2-2-2-2-2. Pero supo llegar. Nodoymas.com.ar, una taza muy linda. Y acá estoy, con la camiseta de Atlanta. Hermoso. Preso con gordo con chorizo. Y con la camiseta de Metro. Mis camisetas de la vida. Muy ¿Qué más? Y me mandaron otra cosa adentro, los chicos de nodoymas.com. Viendo. Una remera. A ver, remera. Era una remera con su caricatura. Uy, con los Seinfeld. Espectacular. George, Jerry, Elaine y Kramer. Muy linda remera de nodoymas.com. Así que muchas gracias a los chicos. .com.ar, me parece que es. Bien. Bueno, prueben ahora. Sí, es .com.ar. Sí. Muchas gracias. Muy generosos. Y le agradezco a mi amiga Glenda y editora de Random House, Mondadori, ex sudamericana, que dice: soy tu hombre, la vida de el gran poeta, cantante, músico Leonard Cohen. Muy bien. Un libro así de gordote, con fotos, historias, poemas, canciones y mucho más. Perdóname que te interrumpa, sí. Pero me parece que en el aire hay alguien. Sabía que nos hacemos sorpresas entre todos. ¿Quién quiere saludar? Mi movimiento, no sabía cómo hacerme más el boludo. ¿Quién será? No tengo idea quién puede ser. ¿Será tu directora del colegio? ¿Quién será? Estoy frente a ti. Parece la gran Adriana Valera. ¡Feliz cumple, Seba! Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años. La gata Varela. Se deja y no se deja, cantó Cacho. Se deja y no se deja. Vamos. Te iba a ir a ver, pero resulta que llegué ayer. Dos, tranquila, y mañana trabajo y pasado también. Pero la idea de tu querida y maravillosa producción era que yo apareciera ahí como un monstruo para saludarte y decirte feliz cumpleaños. Bueno, ya por teléfono es un montón, querida Adriana Varela, ídola. Con vos, te quiero con toda mi alma, lo sabés, desde hace mucho tiempo. te sigo, te rebanco a muerte. Y bueno, nada, nene, que pases un día, lo termines de bien, de puta madre, a ver. Yo también te quiero y te admiro con mucha intensidad, sobre todo. ¿Qué es de tu vida? Y de mi vida bien, muy bien, muy bien. No me hagas reportaje porque estoy podrida. Bueno, esa. El saludo que te reta. Esa es la gata Adriana Varela. Una vez sale. No, llegué ayer del NEA, que está bárbaro, está divino. La verdad que me sorprendí de cómo estaba. Hace mucho que no iba, estaba muy jodida y ahora está divina. La verdad que vine muy emocionada por eso y los teatros recauchutados, perfecto, divino. Así que bueno, ahora seguiré de gira. Pero bueno, quiero estar presente en tu cumple, mi vida, mi amor. Gracias, Adriana Varela. Una vez sale en un recital. Acá todo el pueblo te está amando, Sebas. Déjame contar una anécdota tuya, no es reportaje, no es nada. Pero sale en un recital en los vices diciendo: ¿qué quieren, loco? Me quiero ir, le dice al público. Me gusta, cero demagogia, nada de demagogia. Quiero ir a comer. Pincha pelota, dice. Me quiero, ya hice, canté 2 horas, ¿qué más quieren? Hemos compartido mucho tiempo de camarines, así que puedes contar. Te doy permiso para que cuentes lo que quieras, Sebas. No, una vez Peña me dormí la siesta en la casa de Adriana Varela en Mar del Plata. Sí. Eso es compartir intimidad. Yo me iba al agua, mientras iba al agua. Sí, sí. Un poco en pedo, tipo post-almuerzo. Y yo me iba al agua con otros chicos. Enderezar la nave. En Mar del Plata. 2 de la tarde. Estamos muy bien. Era vos tenías el pelo largo, me acuerdo. Rulos y democracia. No, rulos no, tenía pelo, estaba más cubierto. Pelo largo. Era Manusovich, eso. Como largo, pero ahora estás más guapo. Ahora estoy más guapo, ¿no? Obvio, querido, ahora sos un chabón. Mirá si nos cruzamos y todavía queda algo entre nosotros. Nunca se sabe, ¿no? ¿Le entrás, Adriana? ¿Le entrás? Nunca se sabe. Nunca se sabe, nunca digas nunca. Nunca digas nunca. Esa es la actitud. Pero hay que tener agallas para salir con Adriana Varela, ¿eh? Hay que bancársela. Otra que gordo con chorizo. Soy una taribana, nene. Sí, me imagino. Piripipi. Bueno. ¿Sabes? Parece, pero no es lo que parece. ¿Oíste? Oí perfectamente. Perfectamente. Te mando un beso grande. Felicitaciones contra mi alma y toda la historia que nos une, que vos sabés. Y nada, nene, que termines bien la noche y nos vemos en cuanto pueda. Me voy a tomar unos matienzos. Muchas gracias por estar. Un beso grande y también te quiero mucho. Hasta luego. Gracias a vos, mi vida. Hasta luego. Gracias a la producción por la sorpresa. Adriana Varela, aquí en Metro y Medio. Y después tenemos que tomar una decisión como programa si nos seguimos haciendo sorpresas o no en los cumpleaños. Para mí tiene que pasar un cumpleaños de cada uno y ahí decidimos. Claro, no, todo sorpresa a todos. Yo después de mi cumpleaños tengo que pensar en sorpresa para todos. Claro, todos. Pero ¿vos sabés cuándo cumplís de nuevo? No sé, me tengo que fijar en el calendario. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a tocarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena. 6:55 en la República Argentina, 15:04 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga se deja y no se deja, y es Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no sabe leer en ruso. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, esto es Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio. Y antes, estar esperando Metro y Medio. Lo siento en mi día y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Metro. Que los cumplas. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com. Arroba metro-951. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta de todo. Es el señor

sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apolo. Minutos. Julieta sigue preparándose para Brasil. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Esa tarde en un bote sobre el lago fueron felices. Para. ¿Sabes la cantidad de mosquitos que hay en un lago? Y entonces la chica besó al príncipe que otra vez convertido en sapito se comió los mosquitos y así fueron felices. Y remó sola hasta la orilla. La chica besó al sapito que nuevamente echó príncipe, remó hasta la orilla y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo porque es tu break rico y sano. Banco Superviel quiere que despiertes todos tus sentidos. Por eso te invita a ver el show de Fuerza Bruta. Si sos cliente del Banco Superviel, vas a poder acceder a un 15% de ahorro y tres cuotas sin interés. Y si sos Privilege, tenés un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés en tus entradas. Conseguilas a través de Ticketek llamando al 5237-7200 y en www.ticketek.com.ar. Cliente Superviel pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. Tres cuotas sin interés. Costo financiero total 4.98%. Consultar condiciones en www.superviel.com.ar. Banco Superviel S.A. CUIT 33500005179. Bartolomé Mitre 434 Cava. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Con 12 bailes. No es cosa fin. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Watch the Cloning Westin Vernon. Que los cumpla su feliz. Que los cumpla. Que los cumplas, se va a guardar. Que los cumplas, feliz. La droga y los oyentes de Metro y Medio. Era Jaff. Era Jaff. Esperado, feliz cumpleaños, gracias, loco. Gracias. Yo te conozco, no me conoces, pero te quiero, cabeza de toronja. Y bueno, yo te quiero a vos, tonto, te quiero a vos, claro que te quiero. No le digas tonto, decile más fuerte. Pero cabeza de toronja, te sí. digo. Decile. ¿Y qué debería decirle? Pito de kiwi. Pito de kiwi lleno de semillas, pito verde. ¿Cuánta? Hubiera preferido que no vengas hoy, Pito, te digo la verdad, hubiera preferido que no vengas. Bueno, justamente por eso vine. Le quiero agradecer a la gente. Podrido de tu cumpleaños, ya estoy podrido. Yo también. Le quiero agradecer a la gente de Imperial, a Caro que vino hasta acá, especialmente a traerme un regalo, a Esteban López, Fortinero, también, y a Diego. ¿A quién? Alejandro, gracias. Que hablo más con Esteban, sí. Eso es lo que pasa. Sebastián. Fortinero, Esteban, triste porque Vélez quedó fuera de la Copa, pero bueno, son cosas que pasan. Yo no pude ser campeón de la B Metropolitana, así que Esteban, Dios le da pan al que no tiene dientes. No sé si la frase iba ahora, pero me mandaron cuentos completos. Cuentos completos 1 y 2. Bueno, cuentos completos 1 y 2 de Cortázar, gracias Imperial, nos apoya en Gordo con Chorizo y nos apoya en Wenrich y los frustrados en el Mike. Igual que el mejor es el 3, Lo mejor es el 3, sí. Lo tengo. Sí. Lo tengo. Mañana y el sábado hago funciones ya con 39 años. Bueno, así que los que vayan se van a dar cuenta del paso del tiempo. Sí, claro. Ya... La voz más cascada. Ya empiezo con anteayuda. Sí. ¿Por qué, Peto? Tengo un año más y vos decís, bueno, ¿va a descansar un poco o no? Empiezo una hora más tarde. Bien. Bien. Empiezo a las 11. Viernes y sábado a las 11. Perfecto. Arrancó a pensar cómo va a festejar sus 40 hoy a los 39. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo? Ajá. Ahora te voy a decir cómo. Bien. Me fui a dormir preocupado. ¿Por qué? ¿Algo gravísimo? ¿Qué pasó? No encontré el control remoto de la tele. ¡Excelente! Bien. ¿Cómo algo? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo, ¿no? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. O yo me voy a levantar de la cama y en lo que voy a la cena... Ya solucioné el problema del hambre en el mundo. No. No. En cambio, si no soluciono algo que está a mi alcance, por ejemplo, encontrar un fucking control remoto, es grave. Bien. Y no lo encontraste. Lo encontré recién, al final lo encontré. Pero ¿qué hice? Lo encontré y lo tiré para que se pierda otra vez. Bien. Me parece muy bien. Bien, y le saqué las pilas para que no funcione. Me parece muy bien. Está muy bien que te preocupes. Uh-huh. Te voy a decir una cosa. Yo tengo unos años más que vos. Sí. Esto te lo digo como amigo. Ajá. A partir de ahora es todo preocupación. Me encanta. A partir de ahora es todo preocupación. Bien. Es el barranco... Abajo. De Bacabilandia. El barranco con unos... El Monte Silverman se llamaba. Feldman. Feldman. Que te tiran agua desde arriba y vos intentás subir y te tiran agua desde arriba. Y es un jodido, porque esos que te tiran agua son tu familia. Es una competencia de Telematch, el programa alemán de los colegios. Exactamente. Que eso, te caes, que nunca ganas. Eso va a ser tu vida a partir de ahora. Yo tus hijos enrostrar... embarrándote la cara. Peto, ¿yo le puedo enrostrar los años menos que tengo que él? Debes. Debo. Debes. Mm. ¿Con becorches en casi vivo? Ve larga. Qué lástima. Peto, tengo una preocupación más. A ver. Hoy a la noche... Sí. Es la cena del elenco de Solamente Vos. Sí. Elenco del que formamos parte. Sí. ¿Qué hacemos? Yo no sé si eres mi cumpleaños. ¿Voy o no voy? Es muy, no, quédate en esa disyuntiva. Porque digo, mi hijo no entiende nada. Digamos, como Solamente tiene un año, no entiende nada. No entiende nada. Falta mucho. Mi hija entiende poco. Pero entiende. Sí. Lo entiende. Entonces, pero es tu hija, así que va a entender poco siempre. Ok, pero vos entendés. Si no voy, se va a sentir mal y le genera un trauma para toda la vida. Sí. En su cumpleaños no vino conmigo. Si voy, ella va a decir, dejó de ir a un lugar para estar conmigo, la malcrio. Y le generas un drama para toda la vida. Lo siempre, va a decir. Por ese lado está bien, haga lo que haga. Lo que hay que sopesar es cuál es el peor trauma. Uh-huh. Y ahí, voy a hacer eso. ¿Cuál es el peor trauma? Puede ser que esté yendo a la fiesta y en la puerta, cuando logre encontrar estacionamiento, vaya a la casa. Eso es lo que te iba a decir. Eso es lo ideal. Vos tenés que arrancar. Ya se durmió, ya sintió la frustración del padre. Llamás a tu mujer y decís, despertala. Despertala y decirle que voy. Dalia actúa hoy, Dalia tampoco está. No importa, que la despierte. Ese es un problema de ella. Bien. En tu cumpleaños. Mira, hay una cosa muy importante en el cumpleaños. Porque, ¿para qué sirve? Mira, voy a empezar a cantar el cumpleaños, ¿no? Que, ¿cómo es la canción de antiayuda del cumpleaños? No sé. Es así. Te la voy a hacer rápido porque se canta muy lento. ¿Por qué se canta muy lento? ¿Por qué? Porque hay pocas cosas en la vida más incómodas que te canta de cumpleaños, lo que tiene que no hacer mientras todos cantan. Hoy hice algo muy antiayuda, Peto, déjame contarte muchas cosas. Por favor, dale, que es mi columna y habla vos, eso me gusta. A mí, cuando como con mi familia, me gusta más comer en casa que afuera. Claro. Y elegir a comer afuera. Perfecto, perfecto. Mis viejos, mi hijo menor, porque mi hija está en el jardín, mi hermano y mi mujer. ¿Pagaste vos? Sí. Bien. Y fui. Bien. Porque pagaste con bronca. Diciendo, esto es forro. Es mi cumpleaños. Siempre el hijo menor. Fui al restaurante italiano que te cantan los mozos. ¡Ah! Papelón. Excelente. Papelón. Qué excelente. Los mozos como robotitos cantándote. Cero cariño. Cero cariño. Cero cariño. Eso es lo. Mirá. Es una. Sí. Es una campaña mundial que vamos a empezar. Ajá. Zero cariño. Pará, una buena de ir a la cena de Solamente Vos. Sí. Que todos van a pensar, mirá qué triste la vida de este pibe que en el cumpleaños viene acá. Exactamente. Sí. Y te van a cantar gente que ni te cruza. Que ni te cruza, pero bueno, qué sé yo. Es simpático. Ajá. Es más lindo cuando te cante que los cumplas, Leopoldo. Eso es el lindo. Eso es lindo. Bueno, quiero decir algunas consideraciones. Sí. Con respecto a los cumpleaños. Porque Peto va tarde a la cena, si no iría con él. Pero bueno, claro, llamen a Juan Minujín, llamen a Marina Velati, llamen a alguno. Y a aparte, ya arreglé que yo, o sea, no tengo el auto, porque dije, voy con Seba. Ah, ya te dejé en banda. Sí, voy con Seba. Ok. Claro. Y a todos les dije, voy con Seba. Puedo decirte una cosa. Decime. Que hice. Sí. Bueno, dije que era tu cumpleaños y dije que ibas a hacer una parte del monólogo. No, sí. De verdad lo dijiste, sos un estúpido. No voy ahora. Sí. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Le vas a cagar? ¿Ves vos qué preferís? ¿Cagarle a una sola persona? No, no importa que sea tu hija. Ya sé. 20, no. Ya sé lo que voy a hacer. Es hermoso. O sea, el monólogo adelante, 50 actores, es espectacular. Espectacular. Voy a subir y voy a decir, bueno, buenas noches, cumplo años, voy a hacer un monólogo. Pero antes voy a presentar al rey de los monólogos. Peto Menaje. Y si no estoy en ese momento... Voy a ir con vos. Bueno. Sí. ¿Cómo canta el feliz cumpleaños? Primero quiero decir que cuando cantamos el feliz cumpleaños hay que cantarlo bien lento. Uh-huh. Para que se sienta cada vez más incómodo. Uh-huh. Y también una cosa. Sí. Si nosotros cantamos, que lo cumpla, y uno dice Sebastián, y otro dice Sebi, claro. Y otro dice Wainwright. No. Hay que ponerse de acuerdo. Nuevo, de nuevo. Pero se habla. No. Tiene que ser casualidad que coincidamos. No. Okay. Si lleva 4 horas, 5 horas, que lleve 4 horas, 5 horas. Entiendo. Es así. Uh-huh. Y además, sirve, después vamos a hablar más largo y tendido de esto, pero sirve porque el cumpleañero, o ¿cómo se dice? El festehanding, ¿cómo se dice? El cumpleañero. Va juntando rencor, incomodidad y rencor. ¿Y qué hace con ese rencor? Le duele. Lo guarda angustia. Para cuando cumple el otro. ¿Para cuándo? No. ¿Para cuándo? Lo guarda para siempre. Lo guarda para siempre y lo guarda para cuando cumple el otro. Pero en lo inmediato. ¿Qué hace? Es un se va a vengar cuando venga la parte de los deseos. Mm. Hay que tardar el doble de lo que tardaron en cantarte el cumpleaños. Ah. Esto es matemática antiayuda. ¿Y se puede decir algo malo para los que están por ahí? Por supuesto. Si total son es en voz baja. Lo que sí te recomiendo es mirarlo fijo, con cara de choto. Para, que me falta uno. Para. Y lo mirás a ese. Uh-huh. Bien. Esto es math in the anti-helping. Math in the anti-helping. Mathematics. Sí. In the anti-helping. Anti-helping. Le quiero mandar un abrazo a todos los hinchas amigos de Atlanta que me escribieron. Bárbaro. Mándaselo después. No, que decían, dejá tu mujer y tus hijos para el final de los deseos. Sabes que la prioridad es otra en este momento. Claro. Y le digo que lo sé. No hacía falta que me lo dijera. Claro. No se jode. Sí. Bueno, y si no alcanzan los tres deseos para tu mujer y tus hijos, bueno, no alcanzan. Si no alcanzaron. Porque yo creo que Atlanta necesita más que tres deseos. Ajá, tal vez. Tal vez. Bueno, te lo voy a hacer. Bueno, la puta madre. No, no me conoces a mí. Yo no te conozco a vos. Y es porque no quieren conocerte. Te quiero decir gracias. Y feliz cumpleaños. Nadie te cree la emoción. Achonda. Madre. Nadie te cree la emoción. Yo bueno. te agradezco mucho. Bueno. Y decir que estoy en pareja, si no. Está en pareja, si no. Gracias por decirlo, Julián. Ah, no tenía gracia. ¡Que no! ¡No! ¡Mirá quién entra al estudio! ¡No! Está entrando al estudio con una ¿Decí torta. ¿Decí quién, Feto? Nada más y nada menos que Silvia Pérez. ¡Mi primer amor! ¡Te amo, Silvia! ¡Pajero! No, perdón. ¿Cómo me alegró interrumpirlo a Peto? Sí. Es Marilyn y soy Kennedy. Sí, estás muerto. Los dos. Silvia Pérez, la primera mujer que dice mi desnuda en mi vida. Otro beso. Pido deseos para que pido algo malo para Peto. Un gran momento. No desperdicio. Tenés razón. Algo que no le pase nada a Peto, voy a decir. Dale. Para el 80 y medio de metro y idem. Silvia Pérez, Silvia Pérez. Qué alegría que estés acá. Portando una torta con las velitas. Sacá tu mochila, Peto, por favor. Pero cómo no. Bien. Gracias. Bien a Denise que consiguió el canje con Nucha, con la torta. Bien, Denise. Y acá está Silvia Pérez, ni más ni menos. Señoras y señores. ¿Cómo se quiero vino? Contar que era un viernes a la noche en mi casa, yo venía a entrenar y en el programa de Olmedo. Pero no era un viernes. ¿Por qué lo vi un viernes? Eran los viernes. Era por eso era un viernes. Porque después era los lunes, no toca botón. Sí, pero el punto máximo fue los viernes. Porque todo el mundo decía los grababa porque salían los viernes. ¿Cómo estabas vestido, Seba? Y yo seguro estaba todo transpirado con short y remera. Ay, qué camiseta y los botines puestos con barro y todo eso. Con los rulos todos embarrados. Pelo lacio todavía. Lacio nunca tuviste. Sí, lacio rulos tuve. Pero no es momento de discutir ahora. Bueno, dale, hacenos esa situación. Y apareció Silvia, me da vergüenza decírselo, en ropa interior, blanca. Pero ella no le da vergüenza. Lo sé. Hecho artístico. Bien. Se vuelve a prender la vela todo el tiempo. Y yo la apago. La del 9, nada más. Y dije, a esta mujer la amo. Querrá decir. Esta mujer la amo. Y lejos de que me agarre calentura, que un poquito me agarró, dije, la quiero, me pasaron cosas. Su manera de hablar, de actuar, de comunicarse con los demás. Era tremenda, porque ese enamoramiento generaba como una angustia, porque era inalcanzable, ¿o no? Inalcanzable. Sí. Y mira hoy. Y mira ahora. La tenés acá está. A metro y medio. ¿Qué haces hoy, Silvia? ¿Te puedo llevar a la cena de solamente vos? ¿Puedo ir? Hoy sabés lo que corrí para venir a tu cumpleaños. Me gusta, muy buena. La reclamo. La que te hace el reclamo. Sentir culpa. ¿De dónde venías, Silvia? No. Ahora vengo de la osteópata, porque el Celebrity Splash te traje un regalito que fue lo único que conseguí. ¿Vas a estar el Celebrity? Junto, no, viste, mucho tiempo. Vamos de a uno. Sí, sí, sí. Sí, estoy entrenando para el Celebrity Splash. Que te tenés que tirar del octavo piso, esas cosas. Sí, por ahora. ¿Estás segura, Silvia? No, estoy segura. No, estás segura. Se buscan una doble, sí. Es como un grupo de suicidas hoy, sería la conclusión. Te digo sinceramente. Sí. Porque es rarísimo. Igual no pensás, viste, porque si lo pensás, o por lo menos yo te digo, la verdad, no. ¿Te arreglaste mensual con el osteópata? Sí. Que vas a ir seguido. La verdad que me hace precio porque vos estás sí, la sí, semana. Sí, claro, te tengo que seguir. No, y fui recién me dijo, bueno, trata de no tirarte hasta que te digo, ¿cómo trata de no tirarte? Claro, tengo que practicar para tirar. ¿Puedes apagar la vela bien, por favor, que me estoy poniendo nervioso? No, con saliva. No, me da miedo tocar las velas. ¿Cómo fue la primera aproximación a la pileta? Con mucho miedo y agachada, me fui como... ¿Pero entrenan? Ahora ya estamos entrenando, pero el primer día que llegamos empezamos a subir a todos los pisos, estos hasta el décimo. ¿Hasta qué piso? hasta el décimo, bueno, no sé si es el piso décimo, pero son como 10 metros el último trampolín. Y nada, la verdad es que yo tengo vértigo, tengo claustrofobia, o sea, lo único que tengo a favor... Muy buena decisión. Te ayuda, genial. Muy buena decisión. Es espectacular. ¿Por qué no te tirás en una caja, así ya, para las dos? Tirate encerrada. Tienes claustrofobia. Es una locura, ¿no? Uh-huh. Yo le voy a proponer a la producción. Bueno, pero te divierte, te debe divertir algo. Mira, me golpeé mucho, en un momento dado me arrepentí, me dio mucho miedo, yo tengo una hernia, tengo problemas en una pierna. Muy bueno. Aplaudámosla, Silvia. Chico. Muy buen nombre para una hija, hernia. Hernia. Sí, Silvia, ¿y quién más está en el programa? Está. Ay, a ver si me acuerdo. Perdón. Mucho. Si te metieron un quilombo, no lo digo. No, Jimena Capristo, Claudio Albertario, te voy a decir los más cercanos con los que entreno. Bien. La Tota Santillán. Quiero ver eso. Pichu. Ojo, que Jimena Capristo ya se voló un diente una vez en una mano. ¿Ah, sí? Sí, pero no sabes lo que vuela, ¿eh? Ahora sí, vuela, imagino, hace sí. saltos mortales. No te puedo creer. Qué genial. Sí, Georgina Barbarosa. Ajá. El Burrito Ortega. No, mira el burrito. El Goico, Goico amigo del programa también. Ya lo voy a ver. Gladys Florimonti, muchísima gente. Qué bueno. 24 son, pero ahora bueno, me salieron algunos con ¿Y el que gana es que gana? ¿Se sabe o no? Sabes que no sé, no creo sabes. Que... Vivir. Claro. Para empezar. El último que queda vivo ganó. Sobre es una ruleta rusa. Bueno, el otro día los jurados son Miguel Ángel Rodríguez. ¿Y qué sabe Miguel Ángel Rodríguez? Nada, y además es un genio, porque viene y dice, chicas, que bien están, ustedes están bárbaros, voy a poner a todas 10. Me calentó. No, está bien, está bueno, porque dice, yo no sé nada. Entonces escucha a una entrenadora y dice, ya me di cuenta que tienen que juntar los piecitos. Dice, pero no se preocupen que yo les voy a poner a todas 10. Pero nada, una cosa de humor también. Claro, está, claro. Y conduce Marley. Conduce Marley, está Maximiliano Guerra, Pampita, y después una chica, que no me acuerdo el nombre, perdón, que es una especialista en saltos hormonales. Ah, está bien. La que sabe, digamos. La que sabe. La que sabe. La que menos tiene que mirar. Claro, pero, claro. Pero perdiste, venciste el miedo. No, ¿sabés que es una cosa rara? Te voy a explicar. Yo hice una macana porque como se ve que yo soy muy atrevida, tengo necesidad de vencer miedos en mi vida. Yo creo esto, este es el análisis que estoy haciendo. Sí. Dije, nada, me voy a tirar de 1.5 metros, que es el primero que hay, está todo bien, 1.5 metros, y además, bueno, honor a vos, Eva, dije, me tiro nada más que de 1.5 metros, y además me peleé con la producción, nada. Bien. Y después ves que se tiran de 3, y dije, bueno, voy de 3, y me tiré. Claro. Pero es que me tiré de 3, y al otro día fui y dije, buenísimo, hoy me tiro de 3. Es como esa vez única. Claro. No, me sigo tirando porque no me queda otra. Claro. La verdad, hoy me tiro. No, bueno, pero tal vez vencer el miedo no significa que se te vaya, sino hacerlo a pesar de que te dé miedo. Mirá qué profundo lo que es. Muy profundo. Silvia, ¿y el traje de baño tiene que ser entero para que no se te escape un pecho? Cuando entrenamos, entrenamos con trajes de baño. No, pero por favor, tirate bikini, Silvia. No, bueno, pero... Lo que pasa es que todos igual. Claro. Por eso te lo pido. Pero aparte la Tota en bikini también. Todo el mismo traje para todos. No, pero la gala cada uno elige su traje de baño. Cada uno puede tirarse en la presentación, la promoción que van a ver ahora que hicimos, todos tenemos trajes de baño divinos, cada uno. De baño, no traje el que quiera, porque uno no se puede tirar de smoking. Esto, por favor. Bueno, ahora es una sorpresa. ¿Viste? Marley se tira en traje en la promo. Bueno, en la promoción pasan cosas muy divertidas y raras. Uh-huh. Pero después cuando te tirás, yo elegí una malla entera y bien ajustada porque te tirás y te quedás claro, en bola. Claro. La realidad es esa. Uh-huh. Y te da más seguridad tener el traje de baño bien pegado al cuerpo. Claro. De hecho, o sea, nos dieron de todo para taparte los oídos, para taparte la textura. ¿Y body painting? No. Te da todo lo que vos querés, lo podés tener. Te da hambre cuando salís de la pileta, ¿no? ¿Viste? Así que en la ducha querés comer abajo de la ducha. Claro. Tremendo. Pero para. Directo. Me parece que sí, ¿no? Sí. Para, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo estás en la pileta después? ¿Te tirás y salís o no? No, primero hacemos una entrada en calor con todos los entrenadores, como media hora. Claro. Y después puedes estar una hora y media, y después te quedas nadando si querés, y después tenés que elongar. Pero... Te quedan los dedos viejitos después de estar en el agua. Todo sería viejito. El pelo se te hace... Claro. No, terrible. El pelo, las uñas... Escúchame, y mientras te estás tirando, ¿pensás en algo o es mente en blanco? Muy buena, Peto, esa. Yo te contesto por mí. Sí. ¿No? Si yo pienso, renuncio al programa. Mente en blanco. No, pero en el aire, pregunta Peto. Cuando te estás tirando, en el momento que te tiraste, ¿pensás algo? No, yo para poder tirarme, me concentro en lo que tengo que hacer. Utilizo esto que sé de yoga y de meditación para hacer bien lo que me dicen que tengo que hacer. Y después no puedes pensar en nada, porque te da una cosa del estómago. Si te tirás de cabeza, igual, la verdad que los golpes que tenemos, todo. ¿Te tirás de cabeza vos? Yo, mi salto es el que me asignaron, es de clavado de 3 metros. ¿Sabes que vos te veo, Julieta? Sí, ¿no? Sí, es raro igual lo que pasa, ¿eh? Quiero morirme de hambre. Sí. ¿A vos no te da bien el de cabeza porque...? No, vacío la pileta. Claro. No, porque no entras de cabeza, entras con las manos. Bueno, Silvia. Vos le decís, te amo, mira cómo te pagas. Sí. Pero tal vez me está diciendo otra cosa. Las minas cuando te dicen no es sí. Sí. No, es mirar más allá. Esa... Trajiste un libro, Silvia. Claro, porque te quería traer un regalo y la verdad es que vivo para entrenar y para después ir a la osteópata. No, pero me gusta que me regales el libro, entonces, tu libro. Entonces yo traje mi libro, que creo que tenía una deuda con vos de cuando había venido, y sí, te lo voy a firmar ahora y te lo voy a regalar. Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo es? Este es el segundo libro que... Algo chancho. Este es el primero. Este es el segundo. El segundo. ¿Sabes? Mira cómo sabe, Petro. Porque estoy al tanto de... Te la quiere birlar acá. ¿Vos sos mi amigo? En tu cara. Hicimos una película juntos. No sé. Una película de ella. Yo hice una de Cenita. ¿Vos hacías de periodista? Hacía de... Sí, es verdad. Era todo de la ella. ¿Petro hacía de periodista? Excelente. La película empezaba con una escena que el personaje de Silvia se buscaba en Google, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, sí, me acuerdo. Yo todavía no me había buscado nunca en Google. Y le decían ahí, me acuerdo, no, no lo hice nunca. Y yo decía, ¿cómo no lo hiciste nunca? En ese momento era como que no sabía que claro, era eso. Claro, claro. Sí, yo soy de periodista y me un poco me inspiré en vos. Ajá. Se cortaron todas las escenas. Me parece perfecto. Dice, para Seba, cuando quieras, nos partimos como un queso en la cama que vos elijas. Bueno, Silvia, qué osada la dedicatoria. Poné fecha, día y hora. Eso te pasa cuando te tirás. Sí, para mí fecha y día es lo mismo, igual. Eso. ¿Qué significa para vos tu cumpleaños? No es lo mismo fecha y día, perdón. No significa, en realidad, no significa demasiado... Pero le decía a Julieta hoy que recibí mucho cariño y eso me puso muy contento. Entonces significa eso, que da pie a que muchos me saluden. Y te quieran. Sí. Claro, que te quieran. Igual es un cariño que dura un día. Un día, pero bueno. Hay que saberlo, ¿no? Hay que saberlo. Ese día, ¿no?, lo disfruto. 365 días recibí ese cariño. Y ese día, y el día después es la depresión, la angustia. Depresión total. Pero hoy la verdad que la estoy pasando bien. Pero ya quedan cuatro horitas. Nada. Porque mira, si vos nos cruzamos por la calle y me decís, che, hoy es mi cumpleaños. ¡Eh! ¡Feliz cumple! Sí. Un abrazo. Mañana. Ayer fue mi cumpleaños. Ah, ¿y qué tal? Qué bueno, claro. Pasaste? No es lo mismo. Pero para vos personalmente, ¿lo esperás? ¿Te significa algo que estás cumpliendo? No, no demasiado, ¿verdad? No, no demasiado. Ah, pero no. Sí, lo que genera me gusta. Me gusta recibir cariños, claro. Y todas esas cosas. ¿A quién no le gusta? Igual casi nada te genera demasiado. Sí. Bueno, esa es una opinión tuya que no comparto, pero no respeto. Es eso. ¿Estás molesto porque interrumpimos? No, para nada. Sí, no, para nada. Bueno, el arte de encontrar a Dios se llama el libro de Silvia. Que te lo doy, ¿no? Sí, está. Claro. Eso es antiayuda, no lo suelta, no lo no, suelta. No, porque viene a entrenar. Tenés que hacer una prueba para ganarte el libro. Tengo que tirar así, tipo a la... No, desde la mesa. No. Nosotros conocemos a alguien. Más, desde la mesa. Silvia, a un jefe de prensa, sí, que estaba en una radio en Mar del Plata una vez, dijo, qué buena la pileta. Fue, se tiró y no había agua. Por favor. ¿En serio? ¿De verdad? Y vive, ¿eh? Y vive, vive, vive. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sabes qué? Respeto vos. Que nunca te habla en español. Empieza con T. Y termina con Uti. Sí. Uti. Sí. Sí. Ay, sí. Se tiró. Esa es más difícil que la que estás haciendo vos. Sí. Tirarse a la nada. Sí, sí, sí. Bueno, no, si no se dio cuenta, no sé. Está en No Vidente también. Ay, ah, en No Vidente. Sí. Que justo decís, mirá, ¿te parece, mira, Julieta? Claro. Qué mal. No, que uno piensa que por ahí es más fácil para claro, él, ¿no? Que tiene como estar acostumbrado a otra cosa. Tendrá vértigo. Mirá, sí, no, una vez... Tirarse puede ser más... Pero es más fácil también pifiar la escalera. No, pero él es... No, ¿sabés que no? Que lo maneja bien eso. ¿Es ciego de nacimiento? No lo sé. No sabes, porque... No, eso de verdad, porque sí, si es de nacimiento está más acostumbrado. Es verdad. Pero sí, una vez con Peto tuvimos que hacer un ejercicio que nos hacían correr con los ojos cerrados y éramos cuatro pavotes con Rocco y con Dante. Ay, ¿te acordás? Nos daba mucho miedo correr con los ojos cerrados en un lugar cerrado que sabemos que no había ningún obstáculo, nada, pero corríamos como que nos íbamos a chocar con algo. Para ahí los otros, sí. Me había olvidado de eso. Yo me tiro con los ojos cerrados y las entrenadoras me dicen que estoy loca, pero yo jamás miraría cuando me tiro. Pero yo creo que después vas a abrir los ojos, estoy seguro. ¿De porque cabeza? Si te va... No, sí, no. Por ahí cuando me tiro de palito, hoy me tiré de 5 metros, así como de lo que quería, sí. 5 metros es mucho, ¿eh? Mucho, muchísimo, sí. ¿No? Sí. Pero sabes que hay algo de miedo y hay algo de mucho placer. Claro. Hay como una cosa... No, no me gusta, sí, sufrí un poquito, ¿eh? Es un dato, es un dato, es un dato, es un dato que tengo. ¿Esto se graba cuándo? Estoy pensando en el frío. Ya. Empieza. Y ese es el aire libre. No, pero está todo cubierto, calefaccionado. Ah, está cubierto. No, ¿está cubierto al aire libre? Vamos a Mar del Plata. Dale, dale. Igual. Estamos entrenando en lugar cubierto, pero vamos a hacer las galas en Mar del Plata, sí, ¿no? ¿Cómo vamos a estar al aire libre? Bueno, no le da al valero. ¿Vas a leer tu libro o no? Que lo tenés. Sí, porque yo pienso, ¿vas a leer la dedicatoria? Sí, por supuesto. ¿Crees que la lea en público o no? No, para vos. Bueno, lo leo para mí. Qué intriga. A ver. No, es para vos. No dice nada. Porque así cada uno imagina. Por ejemplo, Araduc ya está imaginando cualquier cosa. Sí. Bueno. Como siempre. Muy linda dedicatoria, Silvia. Bueno. Que quede en la imagen y en la imaginación de cada oyente. Mirá lo que no sabía de Silvia. ¿Puedo decir acá lo que dice la solapa? Y lo que dice adentro. Me imagino. Silvia Pérez comenzó a estudiar arquitectura y traductorado de inglés, pero al ser elegida Miss Argentina en 1974, su carrera cambió por completo. Bien, y después viene ya todo lo que más conocemos, su faceta actoral. Bueno, era eso que quería decir. Pensaba que era más largo, pero era eso. Bueno, Silvia, me ganaste el corazón una vez más. Ah, bueno, sorpresa. Me alegro mucho de haberte podido festejar el cumpleaños y estar acá y darte también mi cariño. Y que la verdad que los escucho todo el tiempo cuando estoy en el auto y hace bien, ¿eh? A veces me pregunto cómo hacen los días que están bajoneados, ¿no? Y digo, debe ser como los actores. Pasa algo mecánico que esto nos levanta mucho. Sí, automáticamente. Es una buena forma de vida, ¿no? Claro, sí. Hoy, mira, hubo parado de operadores a la mañana. Y había una posibilidad de que no estemos al aire. Y algunos me mandaban mensajes como diciendo, lo armaste vos para no laburar en tu cumpleaños. Y yo quería venir hoy. Claro, hoy quería venir, claro. No hay nada más. Estoy armando un paro para mañana. Para mañana no venir. Claro. Hoy quería venir, sí. Bueno, que seas muy feliz, que se te cumplan tus deseos hoy y todos los días. Vos también, Silvia. Bueno. ¿Para dónde vas ahora? Para mi casa, tirarme en la cama y descansar. Claro, por mañana. Sí, aparte la semana te deja de cama. Sí, necesitas dormir. Sí, pues. Necesitas descansar un poco. Te lo digo así porque nunca fue a los tiempos de nada de esa. Y así vive. ¿Seguís con tu novio? Sí. Entiendo. Tristeza. Tristeza en la mirada de Seba. Entiendo. Una solapa de. Pero bueno, alegría acá en mi presencia. Sí, por supuesto. Sí, todos por los supuesto. Hijos que tenés. Al cumpleaños de él no vas. Él tiene problemas con su cumpleaños. ¿Por qué? Porque parece que no le gusta cumpleaños. No le gusta. Y bueno, no. Fíjate con quién te quedás, con alguien que lo sufre o alguien que lo disfruta, ¿no? Sí, fíjate. Y hay que encontrar al que lo disfrute. Claro, vos sos mi permitido en la pareja, Silvia. Sabelo. Ay, no sabía. Claro. Que claro. No puede grabar un separador, ¿no? ¿Es tu permitido? Dale. Hola, soy Silvia Pérez y soy el permitido de Sebastián en la pareja. Dale. Soy Silvia Pérez, soy el permitido de Sebastián en su pareja. Y escucho metro y medio. Gracias, Silvia. Igual esto por consejo, si vas a elegir un permitido en tu pareja, elegiste algo mejor. Elegiste un Brad Pitt, elegiste otra cosa. No te va a creer, tu novia no te va a creer. Señoras y señores, el aplauso para la gran Silvia Pérez que pasó por acá. Para Seba. Gracias, Silvia. Muchas gracias a la producción. Y esto sigue de la siguiente manera. Metro y medio te acompaña. Te sorprendes y empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar. Ya está, acéptalo. Somos tu programa, metro y medio en la radio. Let go, but I can't. And every time Mensaje para Sebastián Güell. Hola, Seba, soy tu padre. Bueno, quería desearte un muy feliz cumpleaños. Gracias, papá. Estoy realmente muy orgulloso de vos por todo lo que haces. Por favor. Por todo lo que sos. Te queremos mucho. Gracias. Que tengas realmente un muy, muy feliz cumpleaños junto a toda la familia. Gracias, papá. Papá. Bien, Pepe. Sí, hay una persona que te quiere dejar un mensaje. Te la paso. Hola, papá. Te quiero mucho. Soy Kiara. Fede también te quiere. Y Fede te va a decir algo. A ver, Fede. Fede no te dijo nada, pero te quiero mucho. Te lo digo porque te quiero. Feliz cumple, te quiero. No es genial, mi hija, dejate. Pon ese mensaje de nuevo, Nacho, por favor. Por favor, pon ahí. Hay una persona que te quiere dejar un mensaje. Esta es Dalia. Hola, papá. Te quiero mucho. Soy Kiara. Fede también te quiere. Y Fede te va a decir algo. Fede no te dijo nada, pero te quiero mucho. Te lo digo porque te quiero. Feliz cumple, te quiero. Qué grande. Hola, Sebastián, soy mamá. Hola, mamá. Feliz mamá. Cumpleaños. Sí. Que tengas mucha suerte en la vida y que se te cumplan todos. Gracias. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo a tu mamita. Ay, gracias, mamá. Gracias. Mirá, hola, Sebi, soy Diego... No, Ripoll. Ripoll. Este lamento desilusionarte. Estaba haciendo una cuenta, nos conocimos en el 97, ponele, hoy cumpliste 96. 99, teníamos 23. Sí. Rulos, democracia. Bien, ya, rulos. Tantas historias compartidas después, sí, con Fernando en el parquímetro. Y te sigo queriendo tanto, pelado. Mucho más ahora, ¿sabes? Te quiero más. No, ahora más. Feliz cumple. Uy, cómo te quiero. Qué lindo. Me gustan los mensajes de gente que vi. Claro, me gusta. Es muy bueno, porque no había otros. No había otro. Por eso no había otro y salimos a decir, che, grabale, grabale. Hola, Sebastián, mi nombre es Eduardo, soy más conocido en el mundo de Lampa como Cabito. Lo sabes todo lo que te Cabito. Quiero, porque te lo digo personalmente. Y mis ojos brillan y se matan el tuyo cada vez que te veo. Por eso te quiero desear este gran feliz cumpleaños, Evita. Y decirte que sos la persona con la que más intensamente me he reído en mi vida. Ojo, vos por eso no nos dejan sentarnos en los asados. En los asados. Y ese es el precio que yo tengo que pagar por haberme reído tanto con vos. Lo pago orgullosamente. Gracias, Cabo. No me voy a olvidar haber hecho junto con vos el casting a Cris Morelia. Te mando un beso grande. Te deseo lo mejor. Esto es... No creo que esté al borde de Linadi la charla. Una vez a Cabito también nos contrataron para ser guionistas de un programa que al final el programa se hizo, nos echaron, Cabito dio el nombre, se lo robaron, bueno, no importa todo eso. Pero tomamos el casting, Cabito y yo, de la gente que iba a hacer o chistes o monólogos, y apareció una travesti de 2 metros. Una cosa que nos iba a... pero una cosa impresionante, una cosa migliore con peluca, ¿entendés? Todo eso era. Bueno, en este ¿cómo momento... ¿cómo te llamas? Le decimos. Cris Morelia, nos dice. Casi Cabito y yo salimos a la calle a reírnos. Fue difícil. Otra sorpresa. Otra sorpresa. A ver. Hay un amiguito del otro lado. A ver. Rockero. Rockero. Que te quiere saludar. Jagger otra vez no, ¿eh? No, de nuevo no. No, de nuevo no. Lo fuiste a ver, te gusta su música, ha sonado en la discoteca de Seba. Ricardo Moyo está en no, el primer. ¡No! Ricardo, me pongo de pie, Ricardo. Para Seba. Es al pedo que te pongas de pie. ¿Cómo? Es, parejo, es lo mismo, ¿no? No, porque es radio. Gracias, sí, gracias, sí. Qué grande, Ricardo, querido, siempre tan generoso, qué genio que sos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? Bien, acá a punto de salir a tocar, pero te quería saludar, quería mandarte un gran abrazo y que cumplas mucho más. Bueno, sos un genio, Ricardo. La verdad, siempre tan generoso lo que hiciste el año pasado en el Ópera. La verdad, nos conmovió a todos y nos conmueve la simpleza y la humildad que tenés. Ah, bueno, fue un placer realmente compartir este momento y la foto que hicimos detrás de... De bambalinas. Que te lo metimos a Pablito Ruiz en la foto, que decíamos, ¿qué harían los fans de Sumo si te ven ahí, no? Sí, la ponera del Facebook. Sí, sí. Qué grande, bueno. Buenísimo. Ricardo, muchas gracias. Buen show entonces esta noche. Dale, muchas gracias. Y aconseja bien a tu paciente, haceme el favor. Sé que después vuelve a tu casa, que te la tenés que bancar vos. Bueno, esto es así, viejo. Bueno, un abrazo, Ricardo. Muchas gracias. Que estén muy bien, un abrazo grande. Cuántas sorpresas, che, Ricardo Mollo. Un héroe. Yo dije que no te merecías tantas, pero bueno. Un héroe del rock nacional, Ricardo Mollo. Todo esto en realidad es para que Petro no haga su columna. Sí, ya me estoy yendo y no lo voy a hacer. No es tu cumpleaños. Solamente te voy a decir esto, mira. Sí. Nos cumpla feliz. ¿Cómo es la canción ante ayuda? A ver. Va, no sé si feliz, porque cada cumpleaños está más cerca de morir. Y además no sé qué estamos festejando, porque en tu nacimiento no tenés ningún mérito. Me gusta mucho, Peto. Me gusta mucho esa canción. Ese es la cantás de nuevo, que la grabamos y cerramos así el programa. Bueno, adelante. Que los cumpla feliz. Bueno, sé si feliz, porque cada cumpleaños está más cerca de morir. Y no sé qué festejamos, porque es la verdad que de tu nacimiento no tenés ningún mérito. Me gusta mucho, Peto. ¿Le puede decir cumpleañero el que cumple años? Sí. ¿Es autoayuda la palabra? Autoayuda, pregúntale a otro, pelotudo. Bueno, te lo voy a sintetizar. A la duda hace que hay otro en el aire, ¿quién será? Sí. No sé quién será. Me hace gesto raro. Me parece que alguien que al que le tenés que decir si vas hoy o no. Ajá. A la fiesta. Me parece que es hola. Alguien a quien le tenés que pedir perdón. A ver, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué hora venís? No, Juan Custó, Leopoldo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Juan? Tengo un problema, Leopoldo, tengo una cena, no sé qué ponerme, ¿qué me aconseja? Juan, muy angustiado. Tenés que estar seguro, Juan, estoy harto que no estés nunca seguro de tu vida, Juan. Sí, lo que pasa, Leopoldo, hoy tengo una cena, va a haber mucha gente y a mí me agarra como muchas jóvenes, un lugar público, van a haber fotógrafos, porque quieren que hable de nada en la próxima vez que voy a dirigir la orquesta, entonces quiero saber si usted me va a acompañar esta noche. La pregunta es, ¿quién es el Gil que organizó la fiesta el día que juega Boca Newell's, que el que lo organizó es hincha de Boca, y el día de mi cumpleaños? Son todas son preguntas distintas y otras respuestas también. Uh-huh. Porque que juegue Boca Newell's es muy importante. Sí. Es muy importante, a mí me va a hacer bien estar en la cena porque me voy a estar muy tomado por esa situación porque me preocupa mucho el resultado de Boca. ¿Y la otra? El día de tu cumpleaños también es importante. Y también yo te lo dije el otro día, te armé una situación. ¿Quién te va a juntar? 30 amigos. Tenés razón. 30 personas. 30 personas. Amigos, 30 personas. Algunos son muy buenos compañeros, Adrián. Estamos hablando con Adrián Suárez, por si alguno no se dio cuenta. Sí. Claro, cuando decimos Juan Custó Leopoldo, no hace falta decir. No hace falta aclarar. Son más conocidos que nosotros, Adrián. ¿Cómo andas? Feliz cumpleaños, Sebas. Bueno, muchas gracias. Ponele que voy a la cena. Para decir ese muchas gracias no me digas nada. No le puso nada de ganas, nada. Muchísimas gracias, Adrián. Igual yo sentí que me lo dijiste de compromiso, por eso te lo devolví así. No, ¿por qué? No, ya sé. Adrián, no sé si escuchaste que dijo, ponele que voy a la cena. Ponele. Sí. Ponele. Bueno, tiene que venir, es un momento importante para el equipo, forma parte del elenco, del equipo, aportó mucho para todo lo que está pasando. No lo digas en pasado, decilo, aporta, o me estás echando, Adrián. No, porque también es cumpleaños y partido de despedida. Te tenía que contar algo que no sabes, sí. Bueno, voy a ir, como buen ruso, pienso mucho, mucha angustia, mucha incertidumbre, y ¿sabes qué más? Lo que más pienso, Adrián, que todos van a decir, este en el cumpleaños viene acá, qué vida triste tiene, no tiene con quién pasarla. No, pero yo te lo voy a remandar, ¿qué hora terminas? ¿A las 9? A las 9. Venite al toque con tu señora, venite para acá. Ah, ¿puedo ir con mi mujer? Sí, vas a ir sola a pasar el cumpleaños, venís. Está bien, ella actúa, puede venir después. La puedes traer. A Julieta también la puedes traer. Julieta también, ahí está. Dale. ¿Venís? Sí. No, qué vergüenza. Dali actúa, pero la puedo llevar después, Adrián. Sí. Bueno, después no sé si va mucha gente, no te olvides que yo mañana me levanto a las 7. Sos un laburador. ¿Hasta qué hora dura, decís? Sí, 11:30, 12. 11:30, 12 tiramos. Bueno, dale. Dale. Y bueno. Ahí le dan el regalo a Seba. Sí, está todo arreglado. Está todo bien. Bien. Es ese, en remera es ese y calza 40. ¿40? 40, calza igual que yo. Bueno. Igual lo que más quiero, Adrián, es un abrazo, Adrián. Sí, eso lo vas a tener al toque, de todo el elenco. Ok. Bueno, ¿estás bien vos, Adrián? Estoy muy bien. ¿Estás trabajando mucho? Sí, estoy contento. Estoy contento, estoy haciendo lo que me gusta. Alguna vez en mi vida me tenía que pasar. Uh-huh. Sí. Me gusta. No, estoy bien. Ajá. ¿Te gusta más tener que grabar todo el día que estar en la oficina todo el día decidiendo, leyendo guiones, llamando actores? No, hay días y días. Uh-huh. Hay días de grabaciones que son bastante duras Pero hoy en este momento me gusta mucho estar haciendo este programa con este elenco, me divierte y me da felicidad. Bien, bien. Se nota porque el programa está muy bien y le está yendo muy bien. Además, obviamente que mi participación es clave, pero los demás están muy bien también. Sí, los demás están. Por eso es importante que estés esta noche. Bien. Esta noche nos vemos, Adrián. Dale, te espero ahí a las 9:30, venite. Dale, un abrazo grande, muchas gracias. Chao, Sebi. Hasta luego. Adrián Suar, Juan Custó, presente también aquí en Metro y Medio. No te puedes quejar, Adrián. No me puedo quejar. Silvia Pérez, Moyo. Adriana Varela. ¿Mm? Y ustedes, Adrián, chicos. ¿Y ustedes? No, nosotros teníamos que venir igual. Bueno, te voy a dar dos o tres tips y me voy. Dale. Me voy volando. Igual te quiero desear unas cosas antes de que te vayas. ¿Te voy a desearmelas ahora? No, decime. Solamente te quiero decir que en toda esta semana, porque va a haber gente que te regala hoy, como Julieta, va a haber gente que te regala otro día, como yo. Sí. Tenés que tener una libretita y apuntar cuánto valen los regalos. Ajá, porque bien. Eso es lo que valés vos para la persona. Coincido. Es verdad. Plenamente. Es verdad. Yo te voy a regalar algo que tiene mucho valor. Ajá. Pero va a ser muy incómodo. ¿Qué es? Te pagué las primeras 3 cuotas de un helicóptero. ¿Y pero qué me importa? No lo dejo de pagar. Oh, te sale en el veraz. No. ¿Te sabes el veraz? A tu nombre. Claro, a tu nombre. Ah, tu nombre. No. Sí. Es extraordinario, es muy caro, además. Sí, carísimo. Lo mejor. Yo me endeudé, estoy angustiado. Pero lo alivio con que más angustiado vas a estar vos. Porque jamás voy a usarlo, además no me subiría nunca un helicóptero. No sé. Bueno, eso. ¿Qué dijo? Perno. ¿Hay algo más antiayuda que el festejo de los cumpleaños? Pensar que se festeja que estás cada vez más cerca de la muerte. Ya lo dije. Sí, ya. Bueno, tal vez llamó antes de que lo diga. No. Ya dije, bueno. ¿Te vas? Quiero decir, quiero decirte solamente que si vas a organizar una reunión, o lo dejamos para otro día. No, decilo ahora. Tenés que organizar, no, vengan a tal hora. Es de tal hora a tal hora. Ajá. ¿Sí? Cosa que vos tengas gente que llega a las 6 de la tarde y otros a las 2 de la mañana. Perfecto. Y vos le tenés que bajar a abrir a todos. Ajá. Cuando entran y cuando salen. ¿Ok? Bueno, lo mejor, si tenés un espacio chico. Porque eso es un pobretón, es organizar por colores. Ajá. ¿Tenés? Grupo rojo, grupo verde, grupo azul, las parejas separadas. Entonces, a tal hora decís, grupo rojo se va. Pero parejas separadas. Grupo verde. Les hago un favor, parejas separadas, me parece. Bueno, así es tu vida. ¿Qué querés que te diga? Así es tu vida. Bueno, Peto, no te agradezco que hayas venido. Bueno. No te agradezco nada que me haya dicho. Y te quiero decir algunas cosas. Sí, a ver, yo también, que es tu cumpleaños. Deseos especiales. ¿Sabes qué te deseo, Peto? Sí. Te deseo que te agarre un ataque de tos para toda la vida. Mañana, que te levantes y que puedas hablar, pero que toda tu vida sea... Así, de ahora más que tu vida sea... Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo en el día de tu cumpleaños? No. Que todos tus deseos se hagan realidad. Uh-huh. Y que cuando los tengas enfrente... Digas, qué boludo las cosas que deseo, soy un boludo que no sabe desear. ¿Sabes qué te deseo, Peto? ¿Qué? Que hoy en tu obra de teatro de Le Prénom, te acuerdes la letra pero en inglés, que la digas en inglés. Y que tus compañeros te miran, el público diga que la digas en inglés. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que a partir de mañana, todos los pantalones en tu vida que te pongas te marquen los huevos. Ajá. ¿Sabes qué te deseo? Como Márcico. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana abras la puerta de tu casa y haya un señor con un guante y te diga, no te revisaste la próstata todavía. Buen día. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No sé. Que seas Rengo de un codo. ¿Sabes qué te deseo yo? Que te despiertes el domingo y seas la Volpe. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? Que tengas bigotes en las axilas. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que empieces a cumplir para atrás y que llegues a un año. ¿Sabes que cagues encima? ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que no soportes ver a un policía sin darle un pico. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que a partir de mañana te prohíban usar nombre, segundo nombre y apellido. No, nadie sepa cómo llamarte a vos. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cada vez que veas una bolsa de nylon te mees. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que te olvides de todo. Eso te deseo yo. ¿Sabes qué te deseo? No me acuerdo. Por la ruta escuchando Metro y Medio, uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos Metro y Medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen.

Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Durante la tanda estuvimos pensando en ustedes. Oh, mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pin, Metro y Medio, Walls de Juan West Berman. ¿Sabías que Fiesta Kinetic Design tiene la tasa de financiación fija y en pesos de 7.85%? Pasa ya mismo por un concesionario Ford y llévate un Fiesta Kinetic Design o un Focus 0 kilómetro con una tasa de financiación fija y en pesos de 7.85%. Para más información entras en ford.com.ar. Aprovecho a mandarle un beso grande a la Bobe Berta. A la Bobe Berta. La abuela de Denise, que hoy cumple años también. ¡Qué grande! ¿Cuántos cumple? No se le pregunta nada. ¿Se puede decir? No se dice. No se le pregunta, cumple. Pero va con vos a la fiesta de Suar. Bien, un abrazo. Hola. Feliz cumpleaños. Sí. Soy la Bobe de Denise. La Bobe. Yo de también Denise. Cumplo años hoy. Sí. Los mejores deseos para vos. Un fuerte abrazo, Bobe de Denise. Berta, divina, un fuerte beso. Bobe. Dice que estuvo los últimos 20 años, los 40 del desierto. Bueno, puede ser. Bueno, me iban a dar otra sorpresa. Como un boludo salí, soy ansioso y me los crucé. Las personas que más tengo presente en mi vida en el último año. Bien, mis hijos y ellos después. Tengo al técnico, al arquero y al 9, digamos. Es la columna vertebral. Ellos son todo. Sí. ¿Tenés? Está el huevo Rondina, director técnico de Atlanta. Un aplauso para él. Otro futbolista más. Está Maxi Galeardo, arquero de Atlanta también. Y Andrés Pollo Soriano, una vez más en nuestro medio. ¿Vamos a subir o no? Esa es la pregunta. Regálenselo de cumpleaños. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Bien? Feliz cumpleaños, sea bien. Gracias, huevo. Bien. Gracias, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, Maxi. Bueno, Andrés ya vino muchas veces por acá. ¿Cómo local. Estás, Andrés? Sos local. Sos local. De Cábala, yo volví a hacer este unipersonal que estoy haciendo porque cuando lo hice en 2011 ascendimos. Sí. Entonces dije, vamos a hacerlo otra vez. Por ahora no se cayó. Por ahora no se cayó. Sí, bueno, ¿están bien? Sí, se va a disfrutar más este. ¿Eh? Se va a disfrutar más este. Como lo disfrutás más vos. Claro. Ahora, otro nivel. Ustedes no están disfrutando. No, vamos a disfrutar. No, la van a disfrutar. Bueno, los quiero bien de ánimo, ¿eh? Sí, ya estamos bien. Ya estamos en el objetivo. Dale, dale. En lo que nos queda, en lo que viene, que es lo más importante. Ajá. Uh-huh. Y bueno, tratando de dar una alegría a todos. Hablan como futbolistas. Sí, lo son. Lo son. Una pregunta, perdón. Pablo Fabre. ¿Los jugadores, cuerpo técnico, entienden cómo es el sistema del ascenso? Porque yo todavía no. Ustedes sí saben que están reducidos, después van a otro, después van a... No, este es más simple. Es cuadrangular y sube sube uno solo. El campeón. Sube el campeón, que en este caso... Huevos seremos nosotros, ¿no? Esperemos que sí, es la idea. No me digas, es la idea, decime que sí. Decime, dame seguridad. Sí, se va. ¿Me vieron puteándolos en algún momento o no? No. Claro, son muy titulares los dos, jugaron todos los partidos, entonces... Igual yo ahora te tengo de frente, así que te estoy mirando más claro, porque el banco de suplente está de frente a la platea ahora. Más seguido. Y Ginás... Ahora vio todo. Es todo. No escucho. Igual somos tantos que es difícil, pero con esta cabeza se me ve también, ¿no? Se me reconoce. Con la altura también. Con la altura. Ah, mirá cómo te hace ser gracioso. Bueno, y el sábado ponés suplentes. El sábado juegan los chicos que no venían jugando. Suplente, digamos. Dice que los técnicos se cuidan de esas cosas. Ahora, si vos me querés, huevo Rondina, técnico de Atlanta, de verdad, el sábado tengo que jugar 10 minutos, porque si vas a poner suplente, ya estamos clasificados, cumplí años, me parece que tengo que entrar. No sé si está en la lista de buena fe, si no, te hago un lugar, se va. A lo mejor, bueno, hay que hablar con prensa, con Néstor, que también vino, claro. A ver si me puede poner en la lista de buena fe. Perdón, es la AFA, estamos hablando de la AFA. Sí. ¿Y la buena fe? Claro. No nos tires para ataque, ya venimos bastante mal con ese tema. Nosotros bombearon bastante. Lo dijo un hincha de Platense, no, es de Vélez. Tema del perfil, yo ya te dije el otro día. El perfil. Con perfil cambiado, ¿no? La pierna cambiada. No, las dos las tengo cambiadas. Yo tengo las dos cambiadas. Tiene una pierna más ancha que la otra, no sé si eso sirve a la hora del gol. Uh-huh. Y no hay doble sentido acá porque... No. Sí, justo en esta mesa. Bueno, Julieta, ¿les querés hacer alguna pregunta, alguna duda que tengas? ¿Qué hacen en el tiempo libre? No cuando tienen que concentrar, cuando tienen que entrenar. Tiempo libre, nada. ¿A qué? Descansar. ¿Pero qué incluye? Un día en la vida de ustedes. Andrés, sí. ¿Se levantan? ¿Qué desayunan? ¿A qué hora? ¿Juegan a la Play? No, a la Play más o menos. Pero yo tengo a mi hermano acá, así que nos juntamos siempre. Uh-huh. Visitas amigos. Ah, estás al pedo, es así. Pero por ahí tienen tiempo libre. De verdad. Un abrazo a Abel, que se está recuperando. El otro día nos mensajeamos también. No lo quiero tanto porque no está en Atlanta ahora, pero lo quiero mucho a Abel. Sí. Es como me mira. Ahí está, en el audio. Pero por ahí están libres en momentos que los amigos que tienen un trabajo normal están trabajando. Claro, pero mi tema es atípico porque yo tengo todos mis amigos en Córdoba. Claro. Pero más por eso. Triste. Sí, claro. Sí. Bien. Bueno, y Maxi es padre, vos tenés una familia. Lo mío me ocupa. Claro. El tiempo libre, no tengo. Ajá. No tengo ¿vos? Los dos niños, la claro. verdad. Claro. Agradecés las concentraciones vos un poco. La verdad que sí, yo le hemos pedido, ¿no? Todos los que tenemos más. Hijos chicos agradecemos todo la cosa. No me digas, vos. Yo te pido concentrar. Me voy a concentrar también. Porque, no, y además porque vos tenés que estar descansado y la noche se hace difícil, ¿no? Sí, difícil. Aparte siempre hay uno que está o con gripe o con. Es difícil, pero bueno, esa es la alegría que tiene uno, ¿no? También de cuidar a sus hijos y disfrutarlo. Para, ¿y el técnico es el que peor la pasa? Porque cuando no juegan, los jugadores tal vez están un poquito más relajados, qué sé yo. Pero el técnico, está pensando todo el tiempo, ¿quién pongo, quién saco, cómo paro el equipo, quién tiene que marcar a tal? Sí. Y gran parte del tiempo sí. Uh-huh. Y a veces cuando las cosas se complican más todavía. Pero más allá que estén ellos, hay un grupo de jugadores... de buena gente que siempre tiraron todo para adelante, siempre le importó el grupo y el objetivo en común y se hizo más fácil, más allá de que obviamente que está siempre pendiente de ellos. Cuando jugara era uno, pero ahora no. ¿Es más lindo ser jugador o técnico? A mí me gusta ser técnico. Ajá. Obviamente que cuando arranca el partido ya no depende de vos, ¿no? Depende de ellos, pero... Mirá cómo les tira todo, mirá cómo les tira todo. Sí, lindo quilombo, se armó con Caruso esta semana, ¿no? Picante, todo picante. ¿No? Picante. Nosotros que estamos un poquito más afuera, lo disfrutás, viste, un poco. Un poco sí, es un reality, ¿no? ¿Ah? Pero, ¿alguna vez estuvieron en un quilombo así? No. ¿Nunca? No, personalmente no. Nunca. Ni como jugador ni como técnico. Ajá. ¿Con Caruso llegaste? No, es más grande que vos. No, pero jugamos él dirigiendo y yo jugando. Ajá. Cuando dirigía al Nacional B, yo jugaba al Arsenal, lo he enfrentado varias veces. Bravo, ya siempre fue así, kilómetros. No, tiene más exposición, antes del ascenso no la tenía tanto. Bien, vino otro futbolista, no de Atlanta, pero sí oyente del programa. Un poquito más grande. No, está ahí, la última que jugamos le ganamos. Está Leandro González Pires con nosotros, defensor de River Plate. Leandro, gracias por haber venido, venga, un abrazo. Se están abrazando en vivo en este momento. Sí, real. Dale al micrófono, Leandro. ¿No jugaste en el River Atlanta del 1-0? Sí, no jugaste. ¿Viste en el banco? ¿Querés escuchar el gol? Porque lo pasamos muchas veces. Bueno, ¿cómo estás, Leandro? ¿Todo bien? Gracias por venir. Bien. La verdad que contento de estar acá. Es una radio que escucho siempre, que me gusta mucho, así que la verdad muy contento de ser parte de esto. Qué pibito que es, ¿eh? ¿Cuántos años tenés, Leandro? 21. Está re grandote. Está grandote, ¿no? Está grandote. A esta edad, Andrés, ¿preferís que te marque uno de 21 o uno de 30? De 30. Sí. Así te prefiero mañero y no con toda la poleta encima. Claro, porque para mañero también estás vos, le pagás con lo mismo. Eso. Vamos, igual. Ajá. Sí. ¿Y vos, delantero Maxi, para enfrentar uno de 21 o de 30? No, sí. ¿Querés mejor? ¿Cómo? ¿Querés re largo? Sí, ¿querés re largo? No, yo prefiero uno joven. ¿Uno joven? Sí, porque los mañeros de la categoría son complicados. Son bravos. Claro, tenerlo a Andrés del otro lado es bravo. Sí, Andrés particularmente yo ya lo tengo evaluado, ya le dije. Vamos a seguir jugando juntos seguramente, pero si jugamos en contra no me hace un gol ni loco. Ya lo sabe. Es más, se me conoce ahora. Sí, te conoce. Es mi ídolo. Bueno, el huevo me trajo una camiseta, huevo rondina, de la época que jugaba en Atlanta también. Bien, huevo. Así que una que no tenía. El aplauso. Bien. ¿Blanco y negro? Sí. Los bolsillos cosidos tienen eso, no sí, nada. Sí. Para. Igual, perdón, pero lo de huevo, para mí George Clooney también va como futuro. Sí, se le dice a George Clooney. ¿Y Pablo justo qué? Bien, y Pablo se parece a... A John Penn, sí. Bueno, pero de parte del plantel. Mirá vos, también. La camiseta de River firmada por todos. Bien. Dice, pará, quiero leer la dedicatoria de los jugadores de River. Dice, para Seba, el 7-1 no se olvida más, pero el 0-1 tampoco. Bien. Feliz cumpleaños. Firman todos. Es difícil entender la firma de los jugadores, pero está. ¿Ramón firmó? No, Ramón no. Ramón no firmó. Respetan todos los jugadores. Bien de madre judía, preguntar el que no está, ¿viste? Muy bien. pero están todos, quiero decir, lo dije antes y decíselo, que sé que les va a importar mucho, lo banco a Funes Mori, que se la agarra, viste que a veces se la agarran con un jugador, ¿no? La prensa, los hinchas. O con el técnico. O con, bueno, con el técnico justo siempre, me parece. Bueno, che, muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Nada, es un placer, regalo también acá de Martín y de Ezequiel. Ajá. Así que... está muy bien. Ahí está. La parte de los tres. La 24, qué números raros se eligen, ¿eh? ¿Por qué elegiste la 24? Sí, que me toca. Tenía el 40. Y el 40 era muy alto. Demasiado, ¿no? Cuando se hizo los números, sobraba ese y creo que el 30 y pico. Y me gustó el 24, así que. Bien, sigo con Martín. Y perdón, y Balanta tiene la edad de Seba, ¿no? Tiene 39 en la espalda, ¿puede ser? Claro. Balanta tiene 39. Balanta. Bueno, el año que viene cumplo 40 y quiero hacer un partido de fútbol. ¿De qué te reís, Néstor? Acá se ve. ¿Lo limpiaste? ¿Lo pusiste de técnico al papá de él? De ella. No, dirige el otro equipo, el papá de Julieta. Vos dirigirías el mío. Muy bien. Pero yo quiero ir adelante con Andrés, no quiero un delantero solo, quiero jugar con Andrés. Adelante, ¿puede ser? Ay, qué bombita que tiró. Ya, ya te tiré la presión. Pero bueno, ¿cuento con ustedes cuatro? Sí. ¿Voy armando el equipo? Sí, de mi parte, sí. Bien, porque hasta ahora tenía muchos seis jugadores, tipo allá la Goico, que no está nada mal, pero un pibito tengo que tener, ¿no? Un González Pires tengo que tener. ¿Está bien? Sí, sí, de mi parte no hay problema. Y si falta alguno, te llamamos a alguno del plantel. Bueno, me enganches. Sí, Martín está de enganche. Ahí está. Se enganchó también. Sí, Pablo se lesiona a los 38 segundos. Este es el equipo que tenemos. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido. Este aplauso es para ustedes. Andrés Soriano, Hugo Rodríguez, Máximo Galeano. Son tres personas en las que más pensé este año y sigo pensando. Me voy a dormir pensando en ustedes, me despierto pensando. Hablo con amigos, nos mandamos mensajes hablando de ustedes, sépanlo. Con esto no le pongo presión para nada. Y Leandro González Pires con nosotros. Un amigo tuyo manda mensaje también. También, pesado, ¿no? Pesado. ¿Es alguna característica, ves, del hincha de Atlanta especial? Andrés, vos jugaste en muchos clubes, pero ya sos de Atlanta, ¿verdad? Sos de Atlanta, es así, es así. Sí, es así. Y decís, el hincha de Atlanta tiene esto que los demás hinchas no lo tienen. Pero no sea de mago. No, realienta, no sabe. Esto que no tiene, digamos, es más pesado en esto, más exitista en... No, exitistas son todos. Son todos. Vos decías Funes Mori cuando haga 5 goles seguidos, ¿sabés qué? Ajá. Al lado de Ortega lo uno pone. Sí. Y así, la realidad. Ajá. No, particularidad no la encuentro, ¿no? Nada, no. Bien. Por lo menos conmigo siempre se portaron bien. Ok, mucha circuncisión en la tribuna, tal vez. Lo máximo, pero no mucho más. ¿Alguna crítica a Seba como hincha? ¿Esperás algo de Seba que... Buena pregunta. Flojo, buena porque pregunta. Este habla mucho, pero... No, el asado, la semana que viene, vamos a ver si lo paga, lo cumple. Y... Para la semana que viene hay asado para el plantel de Atlanta. Muy bien, con la parrilla eléctrica. No. Con un parrillero. Tiene que ir a 9 y hacerlo, okay. No, sí, solamente sí, poner las 3 lucas del asado. Sí, guarda con hacer un fútbol tenis antes del asado, ¿no? Con un torneo. Está permitido. Mira cómo se asustan, ¿no? Que se van a soltar. Lo hice esta semana que estamos tranquilos. Estamos tranquilos, ¿no? No creo que las otras semanas. No creo. Bueno. 20 años la semana ideal, ¿eh? Ajá. Leandro, ¿estás lesionado o suspendido? No me acuerdo. No, suspendido. Suspendido. En el partido de Unión me echaron sobre la hora. Qué bronca, ¿no? Sobre la hora. Terrible, pero... ¿Y qué le dicen al árbitro ahí cuando hacen... que nosotros no escuchamos? Está por ahí la jugada y... Pero lo tratás, él te da la explicación, o sea, no. Pero ¿cómo es? ¿Lo tuteás? ¿Le decís? ¿Qué vio usted? ¿Cómo se lo trata ahí? En ese momento. No, se lo trata así, lo tuteás. ¿Qué te pasa? Claro. Pero una vez que te echó, ya estaba, por más que le diga. Sí, ¿no? Sí. No, una vez que te echó, ya no hay vuelta atrás, pero. ¿Y estuviste bien echado, decís? Sí, ponele que sí. ¿Estabas amonestado? Estaba amonestado en el primer tiempo y. Bueno, la podía haber obviado porque era sobre la hora, pero. Pero bueno, no, ya está. Me ¿Y cuando estás amonestado, pensás que estás amonestado o te olvidás durante el partido? Pues? No, lo pensás y por ahí en algunas divididas, si no estás amonestado vas de una manera y si claro. Estás amonestado por ahí vas de otra, uh-huh. Sabiendo que bueno. Por ahí te pueden echar. Andrés, vos tenés 4 amarillas, te pido que te acuerdes de eso. ¿Puede ser? Bueno, dale. Porque hablábamos la otra vez con un técnico amigo, que está en la mesa acá, decíamos, al delantero no hay razón para que lo amonesten, digamos. Si estás atento... Sí, lo dicen con Almagro sobre la hora, cancha de ellos. ¿Cuál? Me saqué la camiseta, sobre la hora. Minuto 40. Cuando se sacan la camiseta es una boluda porque ya saben que lo van a amonestar. Y en ese momento no lo pensaste, lo puedo asegurar. No, pero pensó. Es lo mismo cuando estás ahí en el auto con tu señora y está por acabar, no pensás en los impuestos, ¿entendés? Es así, es la realidad. ¿Qué dijo? Cuando estás por aquí. Un ejemplo, te estoy tirando un ejemplo. Nos fuimos a la banquina. ¡Roja! Por ese momento. No pensaba, no pensaba en el momento. No lo pensaba en el momento. Como le va el licenciado Soriano con nosotros. Cuando haga el gol te va a dar cuenta. Es cordobés, es cordobés. Un chiste ahí, un chiste. No, yo soy muy tímido. Uy, sí. La columna de educación sexual, ¿te andás? Una vez por semana. Puede ser. Con la serie. ¿Estás con tu mujer acá, Andrés? No. Ah, ahora entiendo todo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Soy mucho lulo de los futbolistas, ustedes lo saben, me parece. Y hasta ahora nunca me tomaron una prueba, ¿eh? Así que yo la espero. ¿Jueguitos es? Jueguitos hago. Jueguitos es. Jueguitos es. Lo único. No, más allá de todo, de estar en tu cumpleaños y agradecerte porque siempre nos bancaste. Y bancás y es importante y sabemos que lo haces de corazón, que nos querés mucho. Y uno que bueno, te conocía hace mucho, pero te empezó a tratar ahora, para la gente que escucha, es más grande como persona que lo que es como actor, como, tamaño, como conductor como y como tamaño. Sí. Es un ser hermoso. Gracias, bueno, gracias, bonito. Gracias, bueno. Hola, no, y también dirigente, no te olvides de la renovación. Bueno, muchas gracias, futbolistas, por haber venido. Hasta la próxima. Alegría. Suerte, Leandro. ¿Cuántas fechas te dieron? No, creo que una. Así que... ¿Te podés ir de unos días, tomarte unos días con tu novia? Bueno, y... no, encima no, vuelven todos, ¿no? Estaría bueno. Un reclamo ya de acuerdo con Chavis. Se recuperan todos ahora. Soy típico de esa columna. Va, claro. Linda la competencia. Y después, ¿ahora con quién juegan? Ahora jugamos con Atlético Rafaela a las 6 de la tarde. Está bien, no es un partido tan importante que te perdés. No, de acá a lo que nos queda me parece que son todos importantes. Claro. ¿Y después de Rafaela? Y después de Rafaela me metieron un quilombo. Sí, me metieron un quilombo. No te da problema. No, pensaba que me la acordaba, pero no me la acuerdo. Ya está, no. Bueno, no importa. Después de Rafaela volvés. Muchas gracias por la casaca. Gracias. Señoras y señores, otro aplauso una vez más. No me pidan democracia si hay que elegir. Tu programa escuchado es algo que hay que debatir. Expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Yo, Pincho, bueno, ¿qué les puedo decir, no? Felicitaciones, hacen una pareja excelente, son divinos, se veían hermosos en ese auto con los monitos blancos, ese convertible de colección gris. Al señor, si está interesado en venderlo, a chofer, acá estoy, mesa 14. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en mercadolibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apollo. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Sudamérica. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Lima, 3 estrellas, 75 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Montevideo, 4 estrellas, 242 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Panamá, 4 estrellas, 253 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Gaspar, ¿ya ordenaste tu cuarto? Después lo hago, ma. Ahora estoy cansado. No sabes todo lo que hice hoy. Sí que sé. Hoy después del colegio fuiste a jugar al fútbol con tus amigos y la cancha estaba toda embarrada. Después se fueron a los juegos de la plaza e hicieron una guerra de arena. Te trepaste al árbol más alto y como jugaste tanto, te tiraste en el pasto a descansar. Pero... ¿y cómo sabes todo eso? Porque las medias te las lavé yo. Nuevo Ala Progress. Con tres veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto. Incluso las prendas blancas como las medias.

Bittersweet Symphony, el tema de Dios, en el cumpleaños de Seba, con muchos amiguitos que sigue charlando con todos los futbolistas. Ahí lo vieron, es un chico, es una criatura. La está pasando muy bien, nosotros también. Yo te pregunto a vos, ¿podés adivinar cuál es la ciudad con mejores restaurantes en el mundo? Es la próxima a la que vas a ir, porque con ICBC tenés 12 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas y Agencias de Viaje Adheridas, y 18 cuotas sin interés en United Airlines, Copa Airlines. Con ICBC, tu futuro viaje es muy inspirador. Respirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Canciones Despegada es presentada por Despegar. Despegar.com tiene el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Opiniones. opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, acá estamos en la mesa de los jueves para hablar de los temas más triviales y profundos de la vida. Pablo Daniel Fábregas, Martín Alejandro Reich, Julieta Luciana y quien les habla. Aquí estamos para enfrentar la mesa de los jueves por primera vez cumpliendo años, vos. Sí, señora. ¿Cuántas emociones? Seba, querido, soy Matías Martín. Matute. Te quiero saludar, felicitar. Gracias, estás entrando a los 40. No. Y sí, me pone muy contento que sea en este momento de plenitud tuya. Gracias. Te quiero mucho. Un abrazo. Yo también te quiero, Matata. Matata. Muchas gracias. Matías Fernando Martín, presente. En Metro y Medio. Muchas me gustan estos saludos que ya son inesperados. Son claro, inesperados de tan obvios, claro. Son sorpresivos en realidad. Nosotros tres grabamos. Ahora vamos a aparecer grabados ya. Perfecto. Hola, soy Pablo Fábregas. Sí, hola, soy Martín Reich. Ahí está Martín. Ah. Hola, soy Julieta Pink. Ahí están todos. Cierro los ojos con Sebastián Weinreich. Estamos acá, te deseamos un muy feliz cumple. Dale, queremos que la pases muy lindo. Gracias. Y te despides de los 30 de la mejor manera. Y que los 40, o sea, dentro de un año, te reciban con muchas más gracias novedades lindas. Gracias. Soy muy mala dejando mensajes. Quise hacer una opción 2, pero me parece que, uh-huh, que no mejoró. Gracias. Bueno, un beso de todos. Acá que estés con Fede y con Kiara. Te queremos. Que la pases lindo. Chau, chau. Se emocionó al final. Bueno, ah, muchas gracias. Sí, sí. Qué hermoso. Te queremos mucho, dice Sebas. No, te espero que la digas. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Después quiero escuchar el de Kiara otra vez, que me parece que es el mensaje del año. Es el mensaje. Por escándalo. Sí. ¿No? Por escándalo. Espectacular. ¿Vamos a la mesa? Adelante, por favor. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy si bien. Si querés, bien, permitite emocionarte. Acá nadie se va a burlar. Me emocionaron las te palabras. Te podés quebrar en vivo. Del huevo. Me emocionaron. Bien. Ah, de Kiara pensé, de huevo. Sí. 56. Hoy hagamos cuarta, que es tu cumple. Dale. Hoy sí. 56. ¿Por qué empezamos tan mal siempre? Vale. ¿Abuelo? Mi mediático favorito. Ajá. Oh. Es linda, ¿no? Es sí, muy linda. Está buena. Mediático. Ay, qué lindo. Favorito. Creo que la quiero pensar. Yo lo tengo. Adelante, Pablo Fábregas. El hijo de Porcel. El hijo de Porcel. Me parece que le tendrían que poner bidón, ajá, de querosén. A partir de ahora se tiene que llamar bidón de querosén, ese muchacho. Porque aparte dice un montón de guarradas que todos morimos por decir. Sí. Él las dice, no tiene vuelta atrás nunca, no se arrepiente de un choto y pide laburo. Ajá. Eso es genial. Es verdad. No, y además, ¿cómo lo pide? Que dice, yo tengo que ganar 10 lucas por mes. Es genial. Genial. Es punk. Ya, ajá, llegó un momento que es punk. Bien, bueno, Barassi es una gran imitación del hijo de Porcel. Me lo perdí, pero voy a concentrarme. Sí. Voy a elegir a Jacobo. Ajá. Es bastante bomba. Ajá. Y sabes que donde esté algo va a pasar. Entonces claro, lo tenés que aguantar. Por ahí arranca tranquilito, sí, arranca sereno, opinando como cualquiera, sí, especialista en ese tema. Ajá. Y en algún momento va a volcar, va a nombrar a Mañeto, sí, sí, va a nombrar a saca a bailar a San Martín. Si sí. Para mí se está acostando ahora, pero después de dos sí días. Mermado a mi compañera en este caso, y vamos a Jacobo, que es su novio, es una sí especie de... Eterno, aparte. De eterno. Pero originario. Sí. Para mí es un clásico ya. Sí, todos sí mueren, que todos los artistas pasan, queda Jacobo. Es Jacobo de los mediáticos uno a uno. Ah, estás haciendo zap y estás Jacobo, te quedas. Sí. Jacobo Garpa. Jacobo es de lo que van. Jacobo. Martín Alejandro. Quiero destacar la magia de Amigacho. Ajá. Bueno. Bueno. No entiendo bien cómo llegamos a eso, ajá, pero me parece que lo veo creíble. Ajá, ¿te gusta Amigacho? No le creo, no sé bien qué es, qué hace, pero el esa CH ahí, ajá, Amigacho, me parece un mérito, yo que se hizo algo distinto el tipo. Bien, ¿te gusta Amigacho? ¿Te gusta Amigacho? Sí, lo un laburante. Sí, sí, es sí un laburante, el que sí encontró el recurso de decir con Che las cosas. Sí. Le duró un tiempo, sí, le duró. No sabes si te reís de él, con él. Hizo una publicidad. Sí. Primera marca. Sí. ¿Primera marca? Sí, claro. ¿La de la cerveza? Sí. Claro, señor, sí. Ah, está bien. No, la verdad, bastante bien. Sí. El que ya logra vivir un tiempo de eso, ya tiene un mérito importante. ¿No? Esto es para eso. Sí, importante. Lo difícil no llegar, sino mantenerse. Mantenerse, ¿no? Entonces, es muy bueno, difícil. Se mantuvo, Amigacho. Para mí, Jacobo se mantuvo. El hijo de Porcel va y viene. Va y viene. Eso, mantenerse también. Ah, no, tenemos por su salud en general cuando lo vemos. Sí, bueno, son los riesgos. Con los riesgos, Jacobo no. Jacobo está ahí indemne. Ah, sí. Para no ser trillado, digo, elegir otro, pero comparto lo que dicen. Muy bien. 69. ¡Epa! Se anduvo con chiquitas, ¿eh? 69. Elija. Ordene. Sí. Según su gusto. Me copa. Sushi. Sushi. Comida china. Sí. Qué difícil. Ordene. Sushi. Sí. Comida china. Y... peruana. Feijoada. ¿Cómo sabía? Peruana. Ordenen. Le pegué. Sushi, sí. Comida china, peruana. Ordenen según su gusto, queridos compañeros. Acá, si quieren, puedo empezar porque así soy ya el. Te pegamos. La tenés clarísima. Nada lleva ravioles, Martín, ¿eh? Soy el. Mi sal. El salsa. El presidente del club anti-sushi soy. Sí. Ajá. Así que te lo pongo. Si hay cuatro, cuarto. Y si hay bien. Seis, séptimo. Seis. Sí. Ajá. Si hay siete. Octavo. Bien. Así que el sushi, déjalo allá abajo. No nos llevamos bien y nos vamos a llevar bien. Bien. Una vez y me viene bien porque es caro. Uno con huevo arriba le había parecido. ¿Te acordás si le gustó a este caradura? Solo le pregunto a Pablo que venía con queso y verdeo, ¿no? Primero sushi que vi en mi vida. Sí. Si me tercer pones, puesto sushi. Tercer puesto sushi. Te lo hago en desorden. Primero chino. Ajá. Comida china, la salsa roja agridulce me gusta mucho. Bien. No sé qué tiene. Qué me raro encanta. Que le entres por la salsa. Sí, que, sí, para sí. elegir una comida, vayas sí. primero la salsa. Yo soy salsero. Entiendo. A mí me podés embaucar cualquier cosa abajo, pero si arriba metes un poquito de crema o salsa agridulce. Me compraste. Entiendo. Me quedo dos días en tu casa. Es el paladar de Benito, va. Tengo paladar de niño. Sí. Y maraca. Y corazón también. Gracias. Qué lindo que te dijo el huevo, ¿no? Ajá, muy lindo. Y en el medio pongo peruano, ¿verdad? Peruano, sí. Sí. Claro, esa vez, pero con tal de... No, me acuerdo de un plato muy rico que nos hizo en su momento María, la empleada de Fernando Peña. Ajá. Hacía papas a la huancaína. Bien. Unas papas con una salsita picante, muy bien. Ricas, la verdad. El ceviche no, yo no lo sé valorar, porque no como mucho pescado, casi no como. Pero es una rica comida que está en boga ahora, ¿no? Entiendo. Hay, claro, que, sí. hay que decir que es rica también. Sí. sí. Muy bien. ¿Compañeros? Yo pongo, me gustan mucho los tres. Uh-huh. Voy ¿no a los poner, tres, Pablo? Sí, bastante. Voy a poner primero la peruana. Porque me parece que tiene de todo. Tiene, sí. La comida peruana tiene de todo, tiene un poco de pescado crudo. Ajá. Me gustan unos maíces que hacen fritos crocantes que ponen en el ceviche. Me gustan las papas, me gusta todo. Pongo primero la comida peruana, pongo segundo el sushi. Uh-huh. Y tercero la comida china, que es, no jodamos, es arroz con lo que tengas. Muy rico. No me parece bien. Algo característico, es arroz. Voy a contramano y pongo... A la comida china en primer puesto. Para bien, mí por va. Nostalgia de la vida, más que porque te guste. Un poco por eso, ayer almorcé comida china en soledad. Bien, se va. De la bandeja y con cuchara. Bien, con cuchara es medio difícil. Ah, ¿el arroz? Chaufán mix. ¿La bandeja de aluminio? No, de plástico. Ah, pues algunas que te mando. Y fue un gran momento. La bandeja solo. Funciona genial. Sí, esa bandeja de plástico funciona genial. No lavas nada, se llama. No lavas nada, claro. Terminás y tirás. Terminás no que, y tirás. Ya está, recién. Pablo se la baja en 22 segundos. Bien, sí, entonces, claro. Chino en primer lugar. El sushi no me disgusta, uh-huh. pero digo no me disgusta, no digo me encanta. Algún, sí. Está bien el sushi, me gusta, me parece que está bueno, pero me parece que tiene más vida la comida peruana. Una vez llevé a mi papá y a mi hermano a comer sushi y me dijeron, muy bien la entradita, la comida cuando llega. Claro. Pienso eso, no, nunca más compartí una comida así con mentalmente ellos. No me lleno. No, mentalmente es verdad, eso entonces es lo que pienso. Entonces hago bien. Chino, peruano, sushi. Como yo. Muy chino, bien. Peruano, japonés. En mi caso es por escándalo, por sí. escándalo, picando en punta varios cuerpos de ventaja, peruano. Lo sabía. Es sí. completa, tiene de todo, rica, nuevos sí. sabores, abundante. Fusión, genial. Si el sushi significa nigiri de salmón, lo pongo segundo, porque es lo único que me gusta del sushi. ¿Por qué? Si vos comes cualquier cosa. Bueno, entonces ahí queda tu criterio, Pablo. Queda tercero y en el medio pongo chino. Ajá. Peruano, chino, nigiri de salmón. ¿Por qué no comes los demás ricos? Me parece medio pavotones. Hay unos con langostino que son ricos. Sí, me parece que te engañan con los colorcitos. Sí. Y después los comes y dices, la verdad y que... Y explíquele a la gente que no sabe que eso no es palta, ¿eh? Porque yo me comí uno entero. No, lo que parece palta, que es picantísimo. No, y wasabi. Sí, alguien me avise. Pensando, Seba, no, estoy más despierto que nunca. ¿Querés otra sorpresa? No. Ahí está mi hermana, no sé si es una sorpresa. Un kilo de merca para... No, Pablo. ¿Estás Schwarzenegger en línea? Por favor. Pablo. Odio Schwarzenegger. Tercera, por favor. Tercera de cuarta, por favor. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? 45. 45 y el tema, uff. Abuelos. No. ¿Cómo me comporto en los aeropuertos? Oh. ¿Cómo me comporto en los aeropuertos? Yo. Julieta. Muy canchera. Como si nada de eso me importara. Los demás no saben ni que no me gusta el avión. Uh-huh. Tengo una valijita, ¿cómo le dicen? Carry on. Ajá. A lunares, preciosa, con rueditas. Y me gusta ir por el piso brillante del aeropuerto con esa valijita. Me gusta el free shop. Un perfumito me tengo que comprar. Uh-huh. Y bueno, nada, me gusta ir con poco tiempo. salgo al free shop con poco tiempo antes de subir al avión para no verlos ahí en la pista, todos ahí aguantando, como diciendo, ahora vas vos. Ese momento de aviones, sí, que hay nenes durmiendo entre sillas, ahí ya cuando no te queda otra que entrar. Entiendo. Y después canto una canción, Cábala en la manga, que me la voy a cantar. Pero queremos saber qué canción. Eso es futbolista. No, es inventada por mí. Ah, muy bueno, letra. Es siempre la misma. Letra y música inventada por mí, pero siempre la misma. ¿No puedes tararear la música? Bueno, pajarito. Y cuando no hay manga, el problema es a dónde la canto, en qué momento. Tronada. No me digas, papá. A veces en el aeroparque tenés una escalera y caminás por la pista. No te entra la canción ahí. No, en la pista sí. Lo que para mí equivalga a la manga es donde la canto. Y si me olvidé, la canto rápido y salgo. Pero Julio, ¿y si alguien te habla en ese momento? Espero, le contesto. No, pero vos estás cantando la canción y alguien te habla. Le interrumpo y sigue mentalmente. No, tampoco es que soy tan enferma. ¿Pero la letra a quién es cita? ¿Hay nombres? No, a la situación que está pasando en ese momento. No tengo miedo, algo así. No es así, pero es una situación. El concepto es ese. Sos valiente. La letra, la canción, ¿la inventaste en el aeropuerto o la inventaste un día diciendo...? Un día, en el primer viaje largo que hice, que pensé que no iba a vivir, pensé que iba a morir cuando llegaba a Barajas y ahí iban a repatriar el cuerpo. Sí. Y como llegué, dije, bueno, esta canción es mi canción para volar. Pero no es Cábala, porque si no la canto le pasa algo. Me sale automáticamente. Nunca vi esta cara de Pablo que la mira diciendo, no puedo creer lo que está diciendo. Es incredulidad, ¿no? Yo, pues aparte yo a veces me burlo de las cábalas del fútbol. Sí. Les ganaste a todas. Es que más que cábala ya es un ritual. Porque no es que digo, si no la canto le pasa algo al avión, no pienso. Una mujer de casi 30 cantando una canción que casi 30, 31. 31, y tiene un acting, aparte, tiene un acting corporal. Cábala. No, por favor, hacelo. No lo voy a hacer. Cosa hermosa. ¿Cómo nos comportamos en los aeropuertos? Yo puedo seguir diciendo que para mí es el banco. A ver. Es así, no sé cómo explicarlo, pero para mí el aeropuerto al viaje es lo que el banco a disfrutar del dinero, digamos. Oh, lo que viene después está buenísimo, pero ese trámite lo odio. Odio el check-in, odio la espera, odio las colas como si no tuviste, fuesen a dejar afuera el avión que me han dejado. Ajá, cabe destacar. ¿No llamaron por altavoz? No, me dijeron, está sobrevendido, usted llegó último, está bien, pero yo te hace una hora, hace 3 horas que estoy acá, está bien, pero usted no viaja. Está sobrevendido, es peor que llegar tarde. Es malísimo. Pero igual, no, para mí no hay que hacer cola. Odio la atención, odio el free shop. Nada de lo que te vende el free shop no lo conseguís en cualquier kiosco de Avellaneda. Es una engaña pichanga a lo que va a pasar. Basta, desnudémonos y garchemos. No, Pablo, por favor, estamos en una radio, Pablo. Sí, Pablo. Está bien lo que dice vos. Soriano, me abatató. Bien. No, el aeropuerto, basta. Tengo mi pasaje, haceme volar. Esta espera estúpida. Con gente desconfiando, ¿qué voy a volar tu avión? Gil, ¿qué te crees tan tranquilo, importante? Tranquilo, Pablo. Tranquilo, no, Juli canta en la manga. No me gusta, obviamente no me gusta el tema del check-in, la cola, todo eso, pero el resto del aeropuerto me encanta. Me parece un lugar cinematográfico, de literatura. Atemporal. Me gusta caminarlo, me gusta ver a la gente, me gusta sentarme. Me tomo un Dramamine y ya estoy medio pelotudo. Me gusta esa situación. Consulten con su médico. Sí, me gusta todo eso. Lo disfruto yo, lo disfruto. Pago 300 pesos por un tostado. Sí. Lo vivo, soy un gil, pero me gusta. Toma, 50 de propina, toma. Sí, dale. Llévatelo. ¿Listo? En esto, me falta a mí. En esto parecido a Seba, no viajo mucho, cuando viajo me fascina. Pero soy un nene en Disney, en el aeropuerto. No me importa la demora del check-in porque para mí el viaje empieza ahí. Claro. Soy medio turista, ¿viste? Miro el aeropuerto, mira qué lindo el aeropuerto que tenemos. Sí. Uh-huh. En el piso podés comer, te podés hacer, haces palomita, está muy limpio todo. Sí. Hay aeropuertos. Bueno, en general. Ezeiza, es lindo. Sí, hace poco fui a Ezeiza. ¿No? Sí, me molesta, creo que nos pasa a todos esto cuando vas a despedir a alguien y volvés, la impotencia de no viajar vos. Sí. Es raro. El otro se va por la escalera. Es raro. Irse y no irse, es raro. Sí. Ir hasta ahí, no irse. Ya hiciste esa hora, peaje, todo, y te volvés. ¿Puedo poner una cosita antes de cerrar? Sí. El que puso el porcelanato en Ezeiza, de que no lo ponga, no. Tranquilo, ponga más porcelanato en su vida. No hay dos parecidos. Bueno, no importa. Pablo, bueno. Voy. Nunca vi el porcelanato en Ezeiza. Pero me gusta ese mundo. Largo 2 minutos, Pablo. Pablo. Ese mundo del embalaje de la valija que como una momia, que te la embalas. La haces, es linda. Sí, hago todo lo que me. Sí, igual después cuando llegás, desembalar todo eso, romper esa bolsa, no termina. Quedarle con la llave, no se rompe, con la llave. Cuchillo. Ajá. Lo otra vez tuve. Es más para robar con chorizo, pero mínima.

Si sos cliente del Banco Superviel, vas a poder acceder a un 15% de ahorro y tres cuotas sin interés. Y si sos Privilege, tenés un 20% de ahorro y tres cuotas sin interés en tus entradas. Conseguilas a través de Ticketek, llamando al 5237-7200 y en www.ticketek.com.ar. Cliente Superviel pagando con tarjetas de crédito Visa y o Mastercard. Tres cuotas sin interés, costo financiero total 4.98%. Consultar condiciones en www.superviel.com.ar. Banco Superviel S.A. CUIT 33500005179. Bartolomé Mitre 434 CABA. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Dicen que no hay nada más difícil que salir campeón en Brasil. Sí, hay algo más difícil. Que Julieta aprenda algo de fútbol. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Gracias a ICBC que está con nosotros. Sí. Rumbo al Mundial 2014. Y gracias a ellos que también hicieron el esfuerzo para que el viernes 7 de junio estemos junto a la selección argentina frente a Colombia en el Monumental. Ahí estaremos. ¿Sabés cómo me emociona esa situación? ¿Cómo te emociona? Porque sabés lo que yo quiero a la selección. Un montón la quiero. Pero me emociona la selección. Ajá. Y va a estar Messi convocado por lo menos. Sí, entonces, sí, sí. ¿Sabes? Ya está la lista, Juli. Ojalá esté bien físicamente y juegue. Y hasta Pekerman los tenéis cerca. Qué bebé, no. Pekerman, el técnico Colombia ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Taxista en su momento. Le quiero mandar un beso grande a Abril. Sí. Un beso enorme, Abril. Que es la hija de Mariana, una de las maquilladoras de Canal 13 con las que tantas veces hemos trabajado. Así que Abril, le mando un beso grande, que le dedico todo este programa del día de hoy a Abril. Qué lindo, un beso. Un beso grande. Beso grande. Y bueno, y que sea muy feliz. Sí, con mi cariño. Todo bueno. Su cariño. Martincito Reich. Sí, vine a contarles, por supuesto, cosas de mundiales. Sí. Con perlitas distintas. Hoy nuestro apuntado es David Beckham. Sí. Porque se retira el blondo volante, Juli. Sí. Excéntrico en algunas cosas, con su pareja, 38 pirulos. Este domingo, cuando jueguen Lorient y Paris Saint-Germain, sí, su equipo, el Paris Saint-Germain, jugó en tantos, va a dejar el fútbol con 65 goles de tiro libre, entre otros números. Si querés, este es el que más lo representa porque es su arma letal. Ajá. El tiro libre. Pues muchos discuten su calidad de jugador. En Francia 98 lo tuvimos muy cerca, porque un partido recordado, 30 de junio en Saint-Étienne, octavos de final, Argentina y Francia. Sí, Argentina de pasarela, la Inglaterra de Glenn Hoddle. Sí. ¿Y qué hizo el Cholo? Una vivada. ¿Qué hizo el Cholo? Tranquilo, Seba. 2-2 el primer tiempo, terminó partidazo. Primer tiempo, el gol de Pizanetti de Pizarrón, Julio, no sé si te acordás, golazo de Owen. ¿Cómo va a meter un gol de Pizarrón? Sí. De Pizarrón, jugada armada. ¿Se puede? Verón, ¿no te puedes sacar la remera y puedes meter un gol de Pizarrón? Están todos locos. Y de zurda. Y en el segundo tiempo, iban 2 minutos, el Cholo le hace una falta, otra faltita a Beckham, una vivada porque le habla un poco, casi que lo boludea en las términos futbolísticos. Son malísimas, le dijo. Le dijo algo así, David Beckham, ahí un joven volante, inexperto en mundiales y demás, le devuelve una patadita al Cholo. Justo el árbitro danés, Nielsen, lo ve. Amarilla para el Cholo. ¿Se llama Nielsen, lo ve? No. El árbitro danés era Kim Milton Nielsen, sí, el danés. Nielsen. Alto él, alto, sí. Cabeza chiquita. Lo ve, ve la situación, medio que la agarra ya empezada. Amarilla para el Cholo, roja Beckham. Bien. Hicimos negocio. A los 2 minutos del segundo tiempo, con un 2-2 y mucho partido por delante. Esto obviamente nos ayuda, después fuimos a la larga, no pasó nada. Y en penales, Roa se hizo gigante. Sí, falló. Pero 4 años después, Beckham nos vacunó. Bueno, sí, después se vengó. Pero en ese momento, una curiosidad, previo al partido, la marca de las tres tiras, ¿sí? Uh-huh. Había puesto hizo una publicidad promocionando el partido, ¿sí?, con la cara de Beckham y esta frase que decía: después de esta noche, el Argentina e Inglaterra se recordará por lo que un jugador hizo con su pie. En clara alusión, sí, a la mano de Dios y todo eso. Bueno, la cara de Beckham como promocionando el partido después no quedó empañada. Y dijeron los jugadores ingleses que... Hacete un mechón literal, pues se hacen mechones. Que a la vuelta del vestuario, cuando vuelven a Inglaterra, estaba Beckham desconsoladamente llorando unos 20 minutos antes y estuvo hace un tiempo largo por... él entendía haber dejado al equipo. En 2002 nos hace un gol de penal y lo grita con el alma. Sí. Lo grita como si... Sí. Podría dormir junto a la preparatoria con Ronaldo. Dos. ¿No? ¿De qué hablas, Julieta? No entiendo de qué hablas. Si durmieran juntos, sí, en un campus, sí, uh-huh, podrían ir juntos, ser compañeros. Beckham, no, a mí Beckham no me cae. Bueno, los dos tuvieron la histórica 7 del Manchester United. Bueno, yo no hablo en vano. Y compartieron, te ponen. Y los dos jugaron en el Real Madrid también. Exactamente. Y los dos se ponen gel, uh-huh, sí, cremas. Ferguson los tuvo a los dos. Pero David es más lindo que Cristiano, ¿no? Los dos, no. Bien. Después vinieron los cuartos de final con Holanda, Dennis Bergkamp, y un saludo a toda tu familia. Y otro día vamos a ir con eso porque Dennis Bergkamp es uno de los jugadores que le tenía miedo a los aviones. Así que la data del Mundial de Martín Alejandro Reich, cuando faltan nada más que 14 minutos para las 9 de la noche. Si pudimos hacer que aprenda de fútbol, ya estamos para salir campeones en Brasil. Julieta sigue preparándose para Brasil. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Sonidos propios. 9-5-1. Metro 95-1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Solodeportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas. Solodeportes.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Twitter. Arroba Ramiro Rol. El sábado con mi novia nos descostillamos de la risa. Genios. Si en la tanda una gaseosa promete hacerte más feliz, ¿por qué nosotros no íbamos a repetir elogios? Más canchero. Paseo a la plaza. Viernes 23:30 y sábados 0:30. Plateanet.com. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas al trabajo, calentás la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo, mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. De los creadores del Descueve, Hermosura y Corazón Idiota, llega Vacaciones en la Oscuridad. Una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza. Jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 5236-3000 o en Boletería del Teatro. Corrientes 1660. Vacaciones en la oscuridad. El amor siempre es un accidente. Si vas a viajar, llega volando. Con Despegar.com llega antes. Paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos solo en Despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 759 pesos solo en Despegar.com. Volá de ida a Córdoba por solo 836 pesos solo en Despegar.com. Además, podés pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. A la hora de cambiar tu auto, las opciones son muchas. A la hora de elegir el mejor seguro, al mejor precio, solo hay una, La Caja. Llámanos al 4857-8888. Acércate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa a lacaja.com.ar y encontrá la mejor cobertura para tu usado o tu cero kilómetro. La Caja, una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar barra el mejor precio. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Wine Rage. Ping. Metro y medio. Wars de Flon. In West. In Vermont. Faltan 10 minutos para las 9 de la noche. 13.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos te enteraste que ya podés llevarte la nueva EcoSport a través del Plan Óvalo? No sabía. Bueno, sabelo, no te pierdas la oportunidad de acceder al último lanzamiento de Ford, la nueva EcoSport, vos que vas a aprender a manejar. Sí. Está equipada con la más alta tecnología y con su increíble diseño. Puede ser tuya desde 762 pesos por mes, sin intereses en pesos y sin requisitos de ingreso. Plan Óvalo, la forma exclusiva, más accesible y confiable de acceder a la nueva EcoSport. Consulta términos y condiciones en planovalo.com.ar. Hoy es jueves. Es el cumpleaños de Werright. Hoy es jueves. Y sigue siendo el cumpleaños de Werright. ¡Feliz cumple, Seba! Gracias, muchas gracias, corazón de melón. Lindo. Hola. Hola, Seba. ¿Qué tal? Soy César Banana Pueyrredón. No, y aquí estamos, festejando tu cumpleaños. Feliz 39. Dale. Felices 39. Así que te voy a cantar una canción. Dale. Que te gusta, tú eres un tipo romántico. Sí, sí. César, claro. Vamos a ver si voy a hacer esto por teléfono. A ver, por teléfono. Sos grosso, César. A ver, pará. Y dice, ¿qué dice, César? ¿Qué dice, Banana? ¿Qué dice? Cuando piensas en alguien. Deja la Banana, ¿eh? Ve por teléfono. Escuchemos por teléfono. Por teléfono. Banana Pueyrredón en vivo. otro regalo. Gracias, César. Bien, César. Que sufre con su Independiente. Sin abrir las ventanas. Muy bueno, César. Me canto como David Lebón. Por alguien. Ahora es flojo. ¿Y qué dice? ¿Y qué te digo? Dale. Berta. La voz de Berta. La abuela de Denise también cumple años. Esta es tu fiesta. Bobe Berta. De la vida. Hola, este es un mensaje para Sebastián Guano, Raizor Porcelito. Te deseo un muy buen feliz cumpleaños. Que lo pases muy bien ahí con Julieta, con todo. Gracias, 39. Un abrazo. ¿Qué dijo? Gracias, Banana. Gracias, Banana. Gracias, Vana. Seba, muy feliz cumpleaños. Pero. Mi nombre es Diego, escucho Metro y Medio. Y. Ustedes son geniales. Gracias, gracias, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Hola, OneRise, soy Pedro y llamo porque nacimos el mismo día, pero de diferente año. Sí. Y me dejo que me felicites. Claro, Pedro. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para vos, Pedro. Mucho. Feliz aniversario. Gracias, el abrazo a todos. Muchas gracias, no, parezco Yúdica, le estoy agradeciendo a todo el mundo, pero es lo que siento en este momento. Estás emocionado, estás conmovido. Te encanta ir al cine, pero nunca encontrás el momento. Y no, con dos Bepi. Entra al colegio de los chicos, el trabajo es complicado. Descubrí un video de Telefónica. Es como ir al cine todos los días, pero con la comodidad de tu casa. Sin moverte del sillón, tan solo con tu control remoto, elegís qué querés ver y cuándo lo querés ver. Y claro, como en el cine, tenés estrenos semanales como A Roma con Amor, Amigos con Derecho, Iron Man 1 y 2 y muchos títulos más. Todo a través de tu colección de banda ancha. Tenelo todo por 35 pesos por mes durante 4 meses. Entra en telefónica.com.ar/onvideo. Voy a vencer mis miedos. Voy a dejar todo para alcanzar mi objetivo. Voy a demostrarme a mí mismo que se puede. Voy a correr los 10K de Fiestas Maya Jumbo. Elegí superar los 10K porque antes elegiste superarte a vos mismo. Este domingo 26 de mayo venía a correr por la ciudad. Más información en fiestasmayajumbo.com. Fiestas Maya Jumbo 10K. Lo bueno de elegir. Invitan PEN y tarjetas en COSUB. Jumbo te da más. ¿Cómo se invierte la angustia en tranquilidad? ¿Cómo se invierte el miedo en calma? ¿Cómo se invierte el malestar en alivio? Simple, invirtiendo. Así pensamos en Swiss Medical Medicina Privada. Por eso seguimos inaugurando nuevas clínicas y sanatorios, abriendo cada vez más sucursales y modernizando nuestro equipamiento para ofrecerte cada vez mejor servicio. Swiss Medical Medicina Privada, una cobertura médica en la que podés creer. Porque la ves. 0810-333-2244. Superintendencia de Servicio de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD. 72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1332. De los creadores del descueve, hermosura y corazón idiota, llega Vacaciones en la Oscuridad. Una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza. Jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 523-6000 o en Boletería del Teatro. Corrientes 1660. Vacaciones en la Oscuridad. El amor siempre es un accidente. ¿Conoces el mundo como nadie? Llegó la trivia de todoviajes.com para ponerte a prueba. Contestá bien 7 preguntas y gana un 2x1 a Colonia del Sacramento. En todoviajes.com, jugá y viajá. Promoción para mayores de 18 años, válida en la República Argentina del 15 al 31 de mayo de 2013, sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.ranadelcielo.com. Premios, vouchers de beneficio, 2x1 de Colonia Express. Stock 20 cupos por frecuencia, total 14.720. Un viaje a Cancún, un viaje a Bariloche, un viaje a Mendoza. Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. Bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon. ¡Pizza! Eso es la, eso es la, eso es la, eso es la de pizza. Bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon, a comer que es bon, bon, bon. ¡Pizza! Nueva Jesbun Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza, la pizza hecha snack. ¡Mira ahí! El sábado primero de junio te invitamos a la Mega Fiesta del Payaso en el Auditorio Oeste de Aedo. 4 sectores, 3 pistas, salas de juegos y shows en vivo. Sábado primero de junio en el Auditorio Oeste está la Mega Fiesta del Payaso. Búscanos en Facebook. Y no te olvides, reír es salud. Invita Skumbar Aedo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Buena onda. Va a haber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Se viene Together, el ciclo que llevan adelante los Festa Bros todos los viernes en Lim, Buenos Aires. El viernes 24 de mayo, mañana a las 11 de la noche, Festa Bros, Big Fabio, Matías, Sunblade, Together, Lim, Buenos Aires, Juan B. Justo, 16:58. Ya sabes, mañana a las 11 de la noche, más información en facebook.com/togetherba. Gracias a Boris Club, que nos dio de comer riquísimo, como siempre. Ustedes pueden entrar a borisclub.com.ar, ver la grilla de shows. Y ahora los vamos a invitar a nuestros amigos de Swaten con alguna exquisitez, claro, algún finger food. ¡Buenas noches! ¡Hola, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí, Nico Artusi y yo me auto. Cumpleaños. Te digo que con el desfile de celebridad que fue este programa, y ya a esta hora me siento poca cosa. No, para nada, como que mi saludo no te representa nada. Ustedes no son celebridades, son amigos y vecinos. Por eso te digo, no somos nada. Entonces mucho, y me mandaste un mensaje durante el día que lo valoré mucho también. Es verdad, es verdad. Y hoy ahora me regalan una taza muy monona. Muy monona. Muy linda. De diseño. Especialmente para usted. Sí, de diseño. I am stupid. I am with stupid. Ah, estoy con esto. Ok. ¿Y esto sería para Dalia? Claro. No, para vos, la taza lo dice. Ah. Está todo fríamente calculado. Qué linda. Muchas gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, quiero otra vez agradecer a todo el equipo de Metro y Medio que me ha hecho pasar una tarde realmente inolvidable. Repasamos todas las sorpresas, ¿quieren? Sí. Adriana Varela por teléfono. Uh-huh. Silvia Pérez en vivo. Sí. Ricardo Mosso por teléfono. Sí, escuché. Adrián Suar por teléfono. Escuché. Banana Pueyrredón, me encantó. No, Matías Cavito y Diego Ripoll. Uh-huh. Sí. Mi familia. Mi papá, mi mamá. Un mensaje de Kiara conmovedor. Fede. Muy gracioso. Andrés Soriano, Maxi Gagliardo, el huevo Rondina. Leandro González Pires, jugador de River. Sí. Este último. Yo quiero cumplir años y que se me festeje. Sí. Qué lindo. Vos querías cumplir. 31 de octubre. 31 de octubre. Sí, pero no entró por falta de tiempo. Teníamos el mensaje del Papa también, pero no tuvimos tiempo de meterlo. Pero quédense en su atención porque va a estar el Papa. Eso sí, va a estar el Papa. Yo no sé si lo llamamos al Papa, no sé si no te graba uno. Yo creo que sí, el Papa. El Papa hoy te graba uno. El Papa está medio como de regalo, me parece, para la celebridad argentina. Dentro de la cuya le dicen Coro Kennedy al Papa. Está medio ventero el Papa. Creo que de todos los mensajes el mejor fue el de Kiara, la verdad. Porque si te lo pones a escuchar, es como que quiere hacer quedar bien al hermano, pero no, pero a la vez no. Bueno, no te dijo nada, pero te quiere. Claro, claro, quiere que se note que ella estaba de antes, ¿viste? Genia que es. Muy bueno, muy buen mensaje. Bien. ¿Qué haces ahora? Voy a la cena de solamente vos. ¿A la cena? ¿Ah, sí? Sí, ¿en serio? ¿Podemos ir nosotros después? Sí. Me encantaría que vengan contigo hasta ahora. Hasta las 11:30, ¿dónde dijo? Es? Sí. Decinos dónde es. Es, vamos, en la zona de... Sí. Para mí te lo tenés que llevar a la Duc. Sí. Sí. Que sea tu masivo. ¿Conde? Sí. Así. Te muere el Conde. Así, así como Duc. Está. No, mirá a Rage. Mirá la cara de Rage. Decí que te lo regale. Rage, no. Bien. Rage no, también quiere. No, pero a la Duc. El Conde viene y lo llevo. Sí, tu masivo. Sí, no, sí, lo llevo. A muerte lo llevo. No, pero aparte, ¿sabes qué hace a la Duc? En el medio del evento, él se acerca a alguien y dice... ¿Sí te acuerdas cuando perdiste las pantuflas? Espectacular. Él sabe todo de la intimidad. Todos lo saben. Quiero que me traigas muchas anécdotas. Arturo Puig le dice... Claro. Vos, grande pa, un día no pudiste ir porque te sentías equipado. Le dice. Sí, espectacular. Y te tomaste el remedio vencido. Mirá que hay que ser tarambana, ¿eh? Aparte que te va a arreglar notas. Los va a agarrar copeteados. Sí, sí. Va para mí tiene que ir. Cualquier cosa decir que es tu mujer, decir que es Dani. Claro. Sí, sí, son parecidos. No, no se nota. No se depiló. Claro. Nadie se da cuenta. Porque como Peto va tarde, me da vergüenza ir solo. No, no hay que ir solo. Además ya empezó. Oye, va con el Conde, no es que se haga vergüenza. Ya tiene éxito con el Conde. Tengo un éxito. Fui al cumpleaños de Iván Noble, que fue espectacular. Perfecto. Lo del perfecto. Conde. Y fui a un evento, me acompañó, que yo tenía que conducir. Ajá. El Conde con su vestimenta, bajo la lluvia ese día, llegó todo mojado. Espectacular. Pero aparte hay una realidad. Y además bajé del monólogo y me dijo, no, no estuviste bien, me dice. Es que es muy noble, no lo justamente. Bien. Hay una realidad que es que... Necesita las... otro monologuista que ya sabes quién es. Él dice que los eventos se hacen así, ya sabes. Vas a llegar súper relajado, vas a descargar en un amigo. Sí. No, y te iba a decir que las super celebridades no van solas a ningún lado. No. No. Si no vas a estar viendo el celular ahí como un... Es de cuatro de copa. En la celebridad que va sola a un lugar, hace lo que está haciendo ahora One Rage. Simula estar mandando mensajes. Claro. Ahora le estoy contestando a mi amiga a mi amiga Angie de Lizalde. Hoy Julieta me dejó mirar el celular. Sí, pero Angie mal floja que te escribe en el momento del programa. 9:04 todavía es trans. Razón. Claro, todavía no contestes durante el aire. Angie, podés en cada unos minutos. No contestes al aire, porque si fueras un piloto, estás contestando al aire, descuidás al pasaje. Si el piloto no va manejando el avión. Pensé que un piloto de programa. No, no, no. Y no te contratan. Mira mis calzas de delfín. Wow, son de un... son... ¿Nos merecemos escuchar ese diálogo? No, no la vi tocarse recién. No, pero dice, muy contenta con mis calzas nuevas. Perdón, Juli, dice Angie, por un lado. No, beso a Angie. Y por otro lado, hoy Julieta, grande, con pa, la excusa de las calzas... Oh, bueno. Sí, mostró... Mostró y dejó que todo la toquemos. Bueno, y bueno. ¿La calza o la tanda? De la rodilla para abajo. Pero pará, ¿y vos tocas? ¿Vos no me tocaste la calza? No, ahora me la tocas. Ahora me tocas la calza. Martín no me toca la calza. Todos sabemos que tocar una calza... Sí. Es tocar piel. Es tocar piel. No puedo creer esta tela. Girafita. No puedo creerla. Es calza brillante, negra brillante. Es como una orca, parezco una orca. Cabito, Matías, Diego. Y puse mano yo también, dije, yo la veo todos los días, no voy a tocar. Tocamos todos. Qué belleza, ¿no? Yo tengo mediecitas en café. Más sonido. Epa, bueno, yo te diría que aproveche lo que queda del día porque en tres horas volvés a hacer la poquita cosa que sos todos los días. Sí. El día de tu cumpleaños te sentís especial. Todo y a las 12 mirás y ya nadie te da bola, no te saludan, tenés que ir a cambiar los regalos. Todo vuelve a la dimensión real. ¿Vas a cambiar nuestro regalo? No. Ah. ¿Algún regalo de los que recibiste hoy? ¿Vas sí, a cambiar? El de Dalia. Que lo dije ayer al aire también, ya tengo gordo con chorizo. ¿Los zapatos eran? Llama al aire. ¿Los puché? ¿Por eso 39? Te digo? Un adelanto de gordo con chorizo. Digo, calzo 40, 39, 40. Lo probé, me entró, ¿no? Te estoy diciendo que calzo 40. No era comedia. Era la vida. Es la vida. Te estoy diciendo 40. ¿Por qué me va a entrar 39? ¿Por qué? ¿Te enojás conmigo? Si te dije que no. Bueno, bueno, bueno. ¿Vos qué le regalaste a Dalia en su último cumple? Ya, ni te acordás. No me acuerdo. Ya cumple el 16 de enero, una fecha horrible. Nos íbamos de vacaciones, ¿cuándo se lo compro? Antes, no me acuerdo. Una vez le regalé... dos hijos, viste que yo también. Cuenta. Un acordeón, que quería tomar clase de bandoneón. Ah, mira. Tres clases, sí. Ah, bueno, ¿vos que compraste un acordeón? No, un bandoneón. ¿Cómo? ¿Vos compraste un acordeón? Un acordeón, un acordeón. Ah. Porque saben que toma clase de bandoneón y va el marido y le compra un acordeón y no me escuchás. Sí, sí, nunca claro. Me nunca me escuchaste. No, le compré lo que quería, no me acuerdo cuál de las dos. Seguro. Sí. Y bueno. Tres clases. Para mí que había visto, dale, había bajado en subte ese día, había visto esas rumanas que tocan en el subte. La acordé, sí. ¿De dónde, dónde están esas rumanas? Es lo que nos preguntamos todos. Y ese día se copó y bueno, son esos proyectos que quedan truncos. Bueno, ¿cómo los van a festejar? ¿Quién te escribió? Nada. Ah, bueno. Se quedan con Yumi Gauto y con Nico Artusi, que van a hacer su atención, por favor. Lo mejor. Muchas gracias para por el regalo y por el cariño. Lo mejor. A todos. A la audiencia, a la radio. Pablo Lete y Andrés Pandiela, que también estuvieron presentes. Patricia Rey. Patricia Rey. A Flor de Recursos Humanos también. Y a todo el equipo de Metro y Medio. Tenemos un equipazo. Y les quiero agradecer todos los regalos que me hicieron hoy. Sí, no. Se quedan con Nico y con Yumi. Se quebró. Hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Chau. Hola papá, te quiero mucho, soy Ciara, Fede también te quiere y Fede te va a decir algo. Fede no te dijo nada, pero te quiero mucho. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. La noche, 9 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2 de la mañana, 9 minutos del viernes, ya en Oslo, capital del Reino de Noruega. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este, se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Hoy te diría, más bonita que nunca, más bonita que nunca, la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Qué linda que está. Muy buenas noches, Oslo. Muy buenas noches, viajeros. Qué linda que está. Estamos aquí todavía con los confites, las serpentinas, la piñata, sí, del la fiestita de cumpleaños de Sebastián Barrich. Sí. Es impresionante. Peto Petitú, arreglo floral. Parecía el camarín de Mirta. Nunca estuve en el camarín de Mirta, quiero aclarar. Pero era muy impresionante el arreglo floral que le enviaron, sí, al señor Wanreich para el día de su cumpleaños. Bueno, la verdad es que hemos tenido déjamela, vírame. Ahí está. Gracias, queridito. Che, tuvimos todos una tarde muy linda escuchando Metro y Medio con infinidad de sorpresas. Y se viene ahora, atención, la edición número 598 de su atención, por favor. Estamos a 2 días nada más, a 2 días nada más de los 600 programas, y lo único que te puedo anticipar es que la semana que viene, ¿lo puedo decir ya? ¿Hay algún... ¿Se puede anunciar? ...integrante del equipo Itoshi, de dirección? Levanta pulgar, Jason Main dice que sí. ¿Una puntita? No. ¿Una puntita? Dale, Jason ¿Una May. Puntita? ¿Dicen que no? No puedo creer. ¿No nos dejan una puntita? Va a haber festejo. Si no, yo pongo mi casa. La semana que viene vamos a tener toda una semana de festejo, desde el lunes hasta el viernes, y va a haber unas sorpresas muy, pero muy impresionantes, porque vamos a estar llegando a nuestros primeros 600 programas. Hay ciclos de Metro que cuentan en años, otros que cuentan en programas. Nosotros contamos en programas, llegamos a los 600, tenemos alguna obsesión con los números redondos. Ayer llegamos a los 24.000 amigos en Facebook y sumando, ahora ya estamos en 24.113. El objetivo es llegar a las 25 lucas, sí, que sería un número redondo también. Como digo, tenemos alguna afición por las simetrías numerales. Y por las metas a corto plazo. Sí, es así. Escalón por escalón. Pasito a pasito. Pero siempre beneficiando al oyente. La gotita que va ahora dando la piedra. Che, en minutos empieza el partido de Boca. Es que es un programa, escuchar la radio y ver el partido, sí, sin volumen. A las 21:30 en la Bombonera es el partido de ida de los cuartos de final, Boca versus Newell's. El domingo, aparte, se enfrentan por el torneo final y el miércoles la revancha de la Libertadores, con lo cual es como una especie de super partido que dura 270 minutos. Sí. Es un partido de 4 horas y media. Es una cosa muy impresionante, así que lo vamos a estar viendo. Boca News, episodio 1. Tendremos toda la transmisión con la voz del estadio a lo largo de esta edición del vuelo 951. Y además tenemos entradas para ir a ver Más Canchero este fin de semana, así que vamos a estar jugando a Jet Lag. Si quieren sus entradas, tienen que llamar a partir de ahora, en este preciso momento, al 4010-7267. 4010-7267. Hoy jugamos Jet Lag. Así es, amigos, como siempre les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida. Después cuente lo que le dijo DJ Paul hoy en un llamado de Sopilán. Ahora en minutos nada más, en el bloque de los juegos, porque DJ Paul, ustedes ya lo saben, es el inventor del título de este programa, que iba a recibir otro nombre, pero DJ Paul un día nos bautizó como Su Atención Por Favor, y así quedó. Así que, como siempre, les anunciamos que aquí despega el vuelo 951 de este 23 de mayo del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día jueves. Arroba su atención en Twitter. Y con 13 grados de temperatura en Buenos Aires y unos cuantos más en la isla de Manhattan, partimos desde Nueva York con la música de SRZ, Kim Moby. Tema check-in. Mistake. Don't leave me again. Amigos.